de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días a todos acá en el matinal de Radio Villa Francia. En este martes 26 de agosto del año 2014 nos encontramos una vez más en la señal del 107.5 FM en Estación Central, y también nos encontramos en la señal online de Radio Villa Francia, www.radiovillafrancia.cl/radio-online. Y también, por supuesto, nos puede encontrar a través de la señal digital para dispositivos móviles de la Radio Villa Francia, TuneIn. Simplemente descarga la aplicación y puede inmediatamente ingresar a la Radio Villa Francia y escucharlo a través de su smartphone o el dispositivo que usted prefiera. Así que acá estamos también acá con nuestro compañero de labores diarias, Alfonso. Hola, buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Aquí estamos en Radio Villa Francia, en 107.5 de la frecuencia modulada y por 107.1 de la frecuencia modulada allá en San Fernando con Radio Aucal. Un saludo para todos quienes nos escuchan, quienes están mañana siguiéndonos en este matinal de Radio Villa Francia. Está haciendo bastante frío en Santiago, hizo algo de menos de un grado la mínima, y ahora hay un solcito calentito, pero se siente afuera, porque adentro estamos heladísimos todavía. Está bien, que me empiezan a molestar ya. Aquí estamos entonces acompañándolos con esta fría mañana de invierno y con sol, esos soles que no son muy que no calientan nada, la verdad es que están de adorno. Y bueno, comenzamos saludando a todos, ya que quedaron medio bloqueados y en blanco, con una mañana bastante movida. Por ejemplo, ya en Concepción, que estaban movilizándose los pescadores, tenían cortado el acceso norte de la gran ciudad de la octava región. Harta movilización en términos también estudiantil. Vamos a estar revisando varios de los temas. Al final, ayer estábamos conversando respecto a lo que había sido el bombazo. Pillaron a la gente. Y como habíamos ya más o menos presumido, bueno, varios de los delincuentes que estaban, o de las personas que estaban robando este banco, quedaron dañadas con el bombazo. Estaban re mal, fue tan grande que quedaron lesionados y heridos ellos. Uh-huh. Bueno, parte de las distintas informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy, de este día martes. Dentro de las malas noticias que hubieron durante la noche, está el fallecimiento de Hija de Perra. Sí. Está personaje tremendo del under, un poco gore para mucha gente, para otro una persona que ayudó muchísimo en términos de la educación de enfermedades de transmisión sexual, educar la sexualidad desde otro punto de vista. Acá tuvimos, a propósito de las hijas de Afrodita, la posibilidad también de conocer su trabajo también que tenía en conjunto con Irina La Loca. Estaba enferma hace bastante rato, estaba hospitalizada, de hecho se había hecho una actividad, la pasamos también por acá por la radio en su momento. Y bueno, ayer falleció en la noche, según comentaban cercanos de ella. No había mucha información, por lo menos en la madrugada, pero se confirmaba el fallecimiento de Hija de Perra, una gran pérdida para mucha gente, y que para mucha gente también era bastante un personaje bastante incómodo. No era un personaje fácil. Está su documental, que fue rodado por allá por el 2008, pero salió hace un par de años nomás, creo que en el 2012, por ahí, que era una especie como de docu-reality de la Hija de Perra, que mucha gente encontró muy fuerte, de su performance en vivo, de sexo en vivo, y del trabajo potente, insisto, sobre todo en esa área, que desarrolló en el plano de desarrollar talleres a lo largo de todo Chile respecto al tema de la sexualidad y en particular de las ETS, las enfermedades de transmisión sexuales, de temas que casi no se habla acá y que menos se ha hecho cargo de parte del Estado y de los distintos gobiernos, que a lo más alguna campaña preventiva respecto al tema del SIDA. Y paremos de contar. Así que lamentable para muchísima gente esta gran pérdida. Y yo estoy revisando acá, de hecho creo que también otros de los que personas que murieron fueron los de Irradiador. Ya parece que no vuelven más. Increíble. ¿Se acabó así? Parece. Sí. La gente dice, ¿qué quiere estar eso? Porque jamás no han ocupado. Por eso mismo es que está muerto. Por eso mismo que está muerto. Nadie sabe qué. Era un sitio donde se ordenaban noticias y todo lo demás. Nosotros lo ocupábamos constantemente, porque lograba armar un tema que tenía que ver con las noticias que andaban dando vueltas. Era el Guatón Matamoros, ¿no? Sí, pues de Brand Metric. Probablemente por eso, como que todo está cayendo de ese gobierno, ¿no? Sí. Está como. Pero es parte de lo que hay. Así que vamos a estar revisando y vamos a tener que volver a hacerla a la antigua. Así que ahí les pido su ayuda también, de que vayan llegando también informaciones y noticias. Porque nos va a costar un poco más ahí. Y ya es martes, queda poco para la peña, 30 de agosto. Así estamos, es. Estamos con eso. Vamos a partir, sí, con esto que ocurrió el día de ayer. Un allanamiento en el sector de la comuna de Ercilla. Violento allanamiento por parte de carabineros. Dejó a 4 personas detenidas y lesionadas, dicho sea de paso también. Y quiero contextualizar el porqué. Porque este gente de la comunidad de Mayecoche, el Love Mariluán, Mariluán, del fondo fiscal ocupado por Néstor Erdenes González, ellos se toman este predio, me refiero a esta comunidad, básicamente porque es un terreno sagrado, donde realizan ceremonia, y está siendo ocupado por una empresa de áridos, que está sacando todo lo que pilla y le importa un carajo la importancia que pueda tener o no todo aquí se mueve con temas de dinero. Y bueno, Carabineros funciona como, y en particular en esa zona, como empresa privada de guardia, así que les dijeron que había que desalojar. Fueron a desalojar a la gente que estaba molestando a los otros que están trabajando ahí, po, haciendo patria. Y fue bastante violento el desalojo, de hecho hay registro de aquello. Y la comunidad ha manifestado lo siguiente: debido a las intervenciones de la extracción de esta empresa al cauce natural del río Malleco, se han provocado desbordes y anegamientos. Por esta alteración irracional es que hemos decidido ejercer control territorial sobre nuestra tierra y no permitiremos que personas o empresas sin criterio abusen de nuestra Ñuque Map. Se refieren ellos a la empresa Servitierra, que es la empresa de áridos que está haciendo esa faena en ese lugar. Por lo tanto, nuestra comunidad, insisten ellos, no desistirá y llegaremos hasta las últimas consecuencias por la defensa de nuestra tierra y nuestros espacios espirituales y culturales. También denunciaron que durante la la contratación de lesiones fueron maltratados en el hospital de Collipulli. Y también hay imágenes de eso. Si pueden ahí meterse. Y esto lo digo como previa porque se ha generado cierta expectación. Hoy día va a estar Francisco Buenchumilla en el programa de Televisión Nacional, que es el informante, si no me equivoco, como este nuevo trato que ha devenido en la Araucanía, donde se ha generado toda una cosa media mediática, o completamente mediática, no así en términos prácticos. Los allanamientos han seguido ocurriendo, detenciones y controles arbitrarios siguen aconteciendo diariamente, no hay un trato que la gente, por lo menos de la zona que no hemos conversado o con las que hemos establecido comunicación directa, hayan dicho algo cambió acá. Pero sí, la interlocución que hay de un intendente para con los medios cambió completamente, donde él habla del tema mapuche, donde increpa a otros sectores, pero es como el tema mapuche pasó a ser el intendente y las comunidades siguen de una u otra manera invisibilizadas bajo esta cotidianidad que tiene que ver la represión. Tema que también está instalado ahí. ¿Qué opinan respecto a la función que ha hecho Buenchumilla hasta el momento desde iniciado este gobierno? Bueno, yo justamente iba a opinar eso, de que el nuevo trato me parece que no es nada nuevo trato. O sea, seguimos viendo lo mismo, exactamente lo mismo, solamente que, como bien decía, una distinta mediatización del fenómeno nomás. O sea, de que ojalá para los medios se disfrace estos allanamientos, ojalá que por los medios se disfrace la represión del Estado y que se le dé mayor cobertura a lo que dice Buenchumilla. Buenas palabras por lo general, pero nunca pasan de las buenas palabras. Y yo creo que eso se basa en generar una imagen distinta de lo que está haciendo el Estado chileno, sin hacer nada distinto. Y lo segundo es que yo creo que lo que pretende Buenchumilla, lo que se pretende desde ese aspecto y desde ese enfoque, bajo también la lógica del Paco bueno y el Paco malo, yo creo que es optar por la cooptación de ciertos sectores del pueblo mapuche y apunta hacia ese sentido. Entonces, por otro lado, la represión se hace dura para que se vea como poco conveniente y se vea como algo, se desista, ojalá, de hacer tomas de predio y de recuperaciones productivas y de toda forma de reivindicación del pueblo mapuche. Pero por otro lado también, yo creo que lo que pretenden con Buenchumilla es ojalá darle una apertura a los sectores que intenten dejar de participar o intenten dejar de movilizarse. Yo creo que como por ahí va la lógica de este gobierno, pero el nuevo trato para mí es un engaño en ese sentido. Yo creo que simplemente el nuevo trato o se le ofrece un nuevo trato a los que, en la misma lógica del Paco bueno y Paco malo, los que confiesen y a los que se dobleguen. Pero yo creo que esa es como la pretensión que tienen ellos. Esa es la impresión que me da, porque en realidad uno ve y sigue siendo exactamente lo mismo o incluso peor. La otra vez estuvimos viendo eso del caso que militares estuvieron ahí en una comunidad. O sea, eso yo creo que marca ya un precedente incluso más negativo que lo que había ocurrido en los gobiernos anteriores. Por lo tanto, la violencia del Estado se ha mantenido o bien aumentado, pero en ningún caso ha disminuido en mi opinión. Con respecto a lo que tú dijiste, me llama la atención eso de que hubo una denuncia de que militares habrían estado interviniendo en algunas actividades de, no sé si decir represión, pero sí de intervención dentro de la zona. Y lo cual, lo último que escuché fue de que el ministro del Interior iba a tener una reunión con el o el intendente, uno de los dos, iba a tener una reunión con el comandante del regimiento para ver de qué se trataba. Hasta el día de hoy no he sabido nada de qué pasó con esa reunión. No he sabido tampoco, no me he podido informar de qué resultado hubo, de que si es cierto o no es cierto, por qué estaban estos militares en un lugar que no correspondía y todas estas cosas. No sé si ustedes tienen más clara la situación o no, pero yo no me quedó nada claro aquello y qué fue lo que sucedió después. Ahora lo que está sucediendo es, claro, tratar de dar una imagen internacional como que el gobierno está haciendo todo lo posible para que las cosas estén bien y estén tranquilas, pero los comuneros son los que no quieren entender, entonces siguen tomándose predios, siguen haciendo olita al gobierno y dándole una mala imagen internacional, porque después llegan los del Instituto de Interamericano de Derechos Humanos y pucha, y intervienen y eso es complicado. Yo creo que por ahí va el asunto. Pero al final no tengo idea de qué pasó con esa reunión, no tengo idea de cómo está la... O sea, ¿por qué se hacen estas intervenciones de carabineros? ¿Por orden de quién? ¿Orden de un del dueño de una empresa o por orden de un personero de gobierno o quién? Porque alguien tiene que dar la orden, o sea, no se van a mandar solo. No, de repente a un cabo se le va a ocurrir, ah, sí, hoy día vamos a ir y vamos a desalojar o vamos a intervenir en tal comunidad. No, o sea, aquí viene una orden desde arriba, porque es jerárquico, porque es vertical el mando, por lo tanto, aquí hay una orden que viene, y si vamos mirando hacia arriba, bueno, hay un comandante, hay un general, hay un ministro del Interior, en el caso en estos casos, y hay una presidenta de la República. Entonces, ¿de dónde, quién fue quien dio la orden hacia abajo? Alguien tiene que darla. O aquí cada o entramos ahora en un gobierno anarquista donde cada uno hace lo que quiere y cada uno determina, hablando en el anarquismo ese mal usado, actualmente mal sí. Conceptuado en estos momentos de algunos sectores que se dicen anarquistas y que en verdad no son anarquistas. ¿Irá por ahí el asunto? No sé. Es que, bueno, puede ser por ahí, no creo en realidad. El tema es que acá yo creo que hay un... Por eso hay un doble... Acá lo que se intenta hacer es dividir o separar el discurso de la práctica. O sea, vamos a tener un discurso y que es bien usado. Y yo creo que se han dado cuenta de generar este discurso y este personaje empático y este personaje que mediáticamente logra cosas. Es una fórmula que ha sido bien exitosa. Solamente, y acá tal vez me meteré en la polémica, en la discusión, pero es un poco lo que hace el Papa hoy en día. El Papa tiene un discurso muy, muy abierto, muy inclusivo, etcétera, pero hasta ahora, por lo menos, ojalá me equivoque tal vez, uno no ha visto grandes cambios materiales respecto a cómo se ha llevado la Iglesia. Uno ha visto muy buenas palabras, muy buenas intenciones, etcétera. O sea, hay un cambio en el diálogo, en el vocabulario. Exacto. Pero no hay un cambio en lo esencial, Exacto. Sí, eso es cierto. Y yo pienso que eso se han dado cuenta los distintos asesores políticos en distintos lados ya, de que es muy conveniente hacer este como discurso innovador, este discurso disruptivo, pero que tampoco es necesario, podríamos decir, complementarlo con una praxis innovadora y distinta. Entonces yo creo que lo que se dieron cuenta es, bueno, tengamos un personaje que además es descendiente mapuche, tiene sangre mapuche, uh-huh. Sin embargo que nunca ha hablado mucho hasta el intendente que hasta anteriormente ya había hablado con unos peñis, nunca se había reconocido el mismo mucho mapuche hasta este momento, o sea, uh-huh. Como que también fue como una revelación, fue como un giro muy importante también en su propio discurso. Y ahora, bueno, sale diciendo que hay un nuevo trato, de que en realidad ahora hay una inclusión, de que incluso sale contradiciendo a la presidenta, de que incluso sale contradiciendo lo que normalmente todos los intendentes en su cargo habían dicho, para generar esta sensación de, bueno, ya algo está cambiando. Pero uno ve, y yo creo que por eso también los medios intentan ocultar mucho más grave, y ya no es la demonización del mapuche, porque anteriormente hubiesen cubierto todas estas notas diciendo, bueno, una toma maliciosa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en este caso lo que se está haciendo es un poco no darle bola a todo el tema de los enfrentamientos, hacer la represión por abajo, no mediatizarla, porque el discurso, yo creo que en eso podríamos decir que el nuevo trato con los medios, podríamos decir, el nuevo trato en la mediatización del llamado conflicto mapuche es estar hablando de inclusivos, pero por otro lado estar reprimiendo, pero por debajo. O sea, ojalá que tampoco se muestre por algo. Yo creo que medios como acá, como la radio, pero no han sido muchos los medios que han cubierto el tema del avallanamiento y de todo eso, porque no les conviene. En este caso, y bajo esta política, podríamos decir, mediática, lo que conviene es ocultar lo máximo posible la represión y ocultar y no tratar tanto la demonización, podríamos decir, de la causa mapuche, sino más bien ocultarla y hablar de este gobierno inclusivo, distinto, interesante, etcétera. Yo creo que como que ahí está la estrategia, yo diría, del Estado. Claro, tiene que dar una imagen internacional también, claro. Tanto interna como externa. Exacto. Porque los medios de comunicación es muy poco lo que dan a conocer acerca de la situación que está aconteciendo en el sur. En cambio, como tú bien dices, son los medios más alternativos, claro, los que o se atreven, porque también hay presiones políticas y presiones económicas, entonces no a cualquiera se atreve a dar a conocer una información y muchos la callan o las obvian para evitarse problemas. Y con eso ayudan a que también la imagen internacional, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo de todos estos pueblos o etnias latinoamericanas, no se sientan solidarios con lo que está sucediendo acá, porque piensan de que en verdad no está la cosa tan grave como se parece. Claro, que se le está dando la oportunidad. Claro, que el gobierno está haciendo todo lo posible, por lo tanto hay que dejar al gobierno que actúe y que trabaje hasta que, si las cosas no resultan, bueno, ahí ya intervendrán. Pero por el momento, y estos lapsus de tranquilidad le ayudan al gobierno para ir implementando sus políticas que van al final en contra del pueblo mapuche. Y no solo el pueblo mapuche, porque este es el problema que tenemos acá. Nosotros siempre estamos conversando, no solo acá en la radio, no me refiero a eso, sino que me refiero a nivel nacional. Se habla del tema de la situación mapuche. ¿Por qué? Porque es algo que nos está dando todos los días alguna información de enfrentamiento o de problemas internos, claro, ahí con el pueblo mapuche. Pero hay otros pueblos acá en Chile que también están sufriendo y que también están teniendo graves problemas, pero están mucho más ocultos Y pucha, no es solo lo que se sabe de eso. El problema de los aymaras en el norte es un problema de agua, es un problema de con las mineras, es un problema con las termoeléctricas. Los diaguitas, también, que quizás para muchos son pueblos que existieron por allá antes que llegaran los españoles y que posiblemente ya no existen. Y no. Son pueblos que existen y que están compartiendo con nosotros este territorio. A mí está la universidad, me dijeron que ya no existían, pues a ese punto uno dice, bueno, ¿para quién está sirviendo el conocimiento? ¿Eh? Como la pregunta uno se hace. Claro. Haciendo desaparecer semánticamente a nivel por lo menos de los discursos así un pueblo. Y toda su vida. Porque toda su tradición, toda su historia. Todo. Claro. Es como un genocidio teórico, porque ¿sí? Claro, te hacen desaparecer en la teoría de que existe un pueblo, por lo tanto ya, este pueblo ya no puede hacer sus demandas, porque ya los borraron, podríamos decir, de su existencia en el presente. Claro, y es terrible, porque me acuerdo ese programa que había en el Canal 2 cuando hablaban de que con Barbalá no existía. Estamos en lo mismo. Exacto. Este pueblo no existe. Y así, hay pueblos en el sur que prácticamente no se les conocen. Claro. Entonces, pero que existen y que están ahí sobreviviendo, porque no ni siquiera están viviendo, están sobreviviendo frente a toda una cultura que los está haciendo pedazos, tanto en sus tradiciones, en su quehacer, como en su territorio mismo. Claro. Le están haciendo pedazos su territorio, entonces sus tradiciones, su folclor, su todo. Entonces, ya, pero pongámonos serios, po. ¿Qué pasó? Con Barbalá no existe, po. Metiéndole cosas a la cabeza de la gente para hacer esto gracioso, y todos sabemos que no existe con Barbalá. Hoy hay unas cosas lindas que hacen en con Barbalá. Ya, dale con la cosa. ¿Dónde? Unas iglesias de piedra lindas de con Barbalá. ¿Ahí estaban con Barbalá? Pasé por ahí. No, todos dicen, no, si yo pasé, yo tengo amigos, voy a vacacionar. Alfonso está en todos los lugares. Sí, pues, pero ¿con Barbalá ha estado? No. ¿Viste? No me bajé de. ¿Cómo vaya a estar en un lado que no existe? Yo tuve un amigo que decía, no, si yo soy de con Barbalá y vivimos, mostraba fotos, que la familia y todo el tema. Y el nivel de performance que habló, que tenía tu polola, que estudió allá, que todo el cuento. Pobrecito. Bueno, terminó internado en el psiquiátrico. Y sacó fotos. Imagínate el nivel de producción que llegó a hacer. Que su papá era de allá y todo el cuento. Pero en fin. Oye, ¿cómo te le dirá a los de con Barbalá? Con Barbalino. ¿Con Barbalino? Sí. Va a llamar un con Barbalino y te vas a subir y bajar a grabar. Pues si yo puedo decir que vengo y estoy, qué sé yo, en, no sé, pues, Alfonsolandia. Un lugar que queda ahí en el norte del país, uno puede decir lo que quiera, pero a esta altura da lo mismo. Oye, uno de los temas que había mandado acá el Joaquín. Sergio Molina, exministro de Educación que creó el préstamo, terminó de director de la entidad. ¿Qué están hablando ustedes? Bueno, el Banco Ligado a Personeros de la Democracia Cristiana, que más se benefició con los asfixiantes créditos Corfo. Banco del Desarrollo. Chúpate esa. Hoy Scotiabank. Scotiabank. El 8 de septiembre el gobierno podrá entregar una opción definitiva para los más de 100.000 deudores del préstamo. Una deuda que terminó siendo un salvavidas de plomo para los estudiantes que llegaron a pagar tasas de interés de 8,5% y que significó un jugoso nicho para la banca. En 15 años, 10 instituciones financieras participaron en el negocio, por lo que más dinero recibió fue el Banco de Desarrollo, hoy Scotiabank. Alejandra Díaz espera que el próximo 8 de septiembre, cuando los deudores del crédito Corfo se sienten con las autoridades, compartan mesa con representantes del Mineduc y la corporación, se repare el dolor de miles de estudiantes que buscaron el préstamo porque no tenían ninguna otra opción. Ella intentaba ser la primera profesional de su familia, un núcleo con padre jubilado y madre asesora del hogar, promedio 6-7 en un colegio de Santiago, pero no alcanzó ni 600 puntos en la PSU. La única solución fue acudir a los bancos, como lo hacen miles y miles de personas. El crédito Corfo se entregó entre 1997 y el 2011 y nació como una alternativa de financiamiento bancario para pagar carreras técnicas universitarias para estudiantes que no pertenecieran a instituciones del Consejo de Rectores CRUCH. Prometía ser un salvavidas, sin embargo, se terminó convirtiendo en una pesadilla que ha significado que los beneficiados paguen 3 veces el precio de una carrera. Durante casi 15 años, los 10 bancos que recibieron recursos por parte de Corfo, según datos solicitados a la institución por ley de transparencia, obtuvieron 551 millones de dólares. Al tipo de cambio actual, y hasta mayo del 2014, adeudaban 197 millones de dólares, un 4,7 millones de UF. Es decir, un 36% del total. La cifra pendiente de pago solo cubre el saldo del capital que deben cancelar, pero no incluye el interés que también corresponde que pague la entidad estatal. Esto es una de las cosas que hemos señalado en otras ocasiones, que no solamente acá los bancos ganan siempre, tanto por la deuda que crece y los intereses que va acumulando, tanto como el Estado que termina pagando esos intereses o que termina, en el otro caso que después termina siendo el CAE, pagando este crédito. Pero se lo sigue cobrando al estudiante. Cosas que pasan. Y se lo sigue cobrando el banco, ojo. Sí, ¿no? Y hay casos, si no me equivoco, en esto que el Estado prestaba la plata, le pasaba la plata al banco para que se la pasara y el interés se iba para el banco. Si era una cuestión, era un negocio, pero yo creo que el negocio más redondo, o sea, ya para los bancos siempre cualquier préstamo es un negocio redondo, pero este además era garantizado. En realidad lo que estaban haciendo era prestar dinero al Estado, pero a través, y los intereses se lo llevan ellos como administradora del ellos cobraron un crédito. Interés por el traspaso. Oye, y qué raro, el secretario general de la reforma educacional es un demócrata cristiano, que Andrés Palma. No lo puede ser. Pero ¿estás sugiriendo de que la democracia cristiana sí, está haciendo todo el algo rato. Trucho? Estoy sugiriendo y estoy instalando el hecho de que la democracia cristiana está pero empeñadísima en tratar de aminorar lo máximo cambios posibles respecto al tema de la reforma educacional. Por supuesto. Y no tengo ninguna duda respecto a eso y estoy archi convencido, y no porque lo crean y crean conspiraciones, sino porque he estado siguiendo paso a paso todos los todas las decisiones que se han ido implementando en el Mineduc y desde el gobierno. La inclusión de Andrés Palma no es gratuita, la inclusión de Mariana Elwin dentro del Mineduc no es gratuita, la presión que ha hecho Ignacio Walker a lo que tiene que ver con la reforma no es gratuita. Sí, estoy convencidísimo de esa idea muy loca y de mucha conspiración, pero que es cierta. Y hay que ver cuántos colegios son de todo, que son administrados por democracia cristiana. Es que a eso me refería. De hecho, yo ya lo había dicho como al principio de año, o no sé, pero uno de los grandes negocios de la democracia cristiana y de los demócratas cristianos, o sea, tanto como partido como los demócratas cristianos a nivel de particulares, es la educación. Han instalado desde la educación secundaria, como el caso, por ejemplo, que habíamos hablado también en el verano de Walter Oliva. Walter Oliva, el zar del lucro en la educación. Y que sigue metiendo cuñas finitas por ahí, uno de los meseras del Dínamo, por ejemplo, sí, que es Walter Oliva, de campañas políticas. Esto no queda plata, oye, el director del Dínamo es bien simpático en todo caso, está JJ Brunner, está Walter Oliva, Mariana Elwin, puros personajes. Pero sí fue muy inteligente instalar el Dínamo. Yo encuentro que fue una de las jugadas bien inteligentes porque instalaron un medio. Como Ricardo Lagos cuando arma el Quinto Poder. Exacto. Claro, pero además instala un medio que se viste de progresista, pero al final está como destinado a darse vuelta la chaqueta cuando sea necesario en la discusión de la educación. Si al final están todos los del lucro en la educación, están todos los que han privatizado la educación, están ahí metidos. Entonces es una buena idea porque tenía un medio generar fidelidad y después cuando tenés que echarte para atrás, te echáis para atrás pero con tus fieles, po. Y con todo. Por claro. Eso ya ganaste adepto y van a apoyar, van a decir, bueno, pero si ellos lo piensan, el Dínamo que siempre ha dicho ideas tan interesantes, como las grandes columnas de Gendelman, por ejemplo. no, Gendelman, increíble. No puedo seguir la frase porque me acordé de las columnas. A ver, aquí hemos dicho algo, no solamente que nunca ha sido desmentido, porque no es posible hacerlo, y que tiene que ver con un hecho. Un hecho matemático. Hoy el Estado de Chile gasta más plata que si diera educación gratuita. Y eso es un hecho que existe. Que me acuerdo que durante la educación, o sea, la discusión por educación, estamos hablando del 2006 hasta el 2011, fue un tema que se salía a colación. Yo recuerdo un par de foros, yo recuerdo un par de discusiones, y cuando se planteaba esto, era poco creíble. El hecho así como, pero ¿cómo es posible que el Estado de Chile gaste más que si le diera educación gratuita a todos? Bueno, porque en eso consiste el negocio. Porque hay una lógica desde el negocio, hay una lógica desde el que hacer esto para cuando nosotros seamos directores del otro lado. Esto es un negocio que está establecido en términos políticos y es un negocio bastante rentable a las bancas, que son los grandes mecenas de los partidos políticos. Recordemos lo que le pasó precisamente a Sayé en Estados Unidos y que tuvo que decir más o menos, bueno, ¿y usted a quién le pone plata? No dijo a quién, pero dijo cuánto. Y dijo la que podía, de una u otra manera, rendir. Claro, o sea, que no podía ocultar más. Entonces, partir desde la premisa que hoy el Estado de Chile gasta más plata pagando los intereses a los bancos, cubriéndolos, independientemente haya bajado de un 6 a un 2 el término de interés, cosa que la verdad es bien vaquilla por lo demás, es una bajada marginal, porque hay intereses por sobre intereses. ¿Se entiende esa parte? Que hay un interés, que uno es el tema del oficial, pero hay otros intereses que entran a operar como mecanismos propios del contrato que uno firma con una entidad bancaria. Aquí la entidad bancaria tiene un poder enorme. De hecho, eso hizo que el retail pidiera ser parte de este negocio. Me estoy refiriendo al banco Ripley, me estoy refiriendo al banco Falabella. Porque por dos cosas. Una, porque el negocio está ahí, pongámoslo. Y dos, porque tiene un montón de ciertas ventajas en términos legales y te permite ciertas cosas en términos del negocio. No sé, pues tú no le podías embargar una casa por una lavadora a alguien, ¿cachai? Pero por un crédito bancario sí. Claro. De hecho, lo podéis dejar en pelota, si queréis. Y en ese contexto, efectivamente, han ganado mucho. Y aquí hay partidos que se financian respecto a eso. Sus planillas parlamentarias están financiadas desde la empresa y están financiadas particularmente, insisto, de donde más proviene financiamiento acá son los bancos, por eso son los más felices. O sea, si hay alguien acá en Chile que está muy contento, son los bancos. Y ustedes pueden ver a Jorge Aguad que lo anda haciendo puchero. O sea, feo, ya, estamos claros. Pero no. Y con guagua fea. Y con guagua fea. ¿Ah? Con violaciones en vivo y en directo. Y así se espantan de la hija de perra. Así. Aquí vemos, pero orgías empresariales frente a nosotros y pasa como si nada. Y en este sentido vuelvo a plantear, el Estado termina gastando mucha más plata, porque en definitiva eso es lo que hace rendir el negocio. Bueno, y de hecho cuando el Estado dice, al banco ahora ya no va a cobrar un 7% de interés, sino va a cobrar un 2% de interés. ¿Quién paga ese 5% de interés de diferencia? El Estado. ¿El Estado? Obvio. O sea, nosotros. Exacto. Claro, porque esto es una cuestión que es bien común en este país. ¿Qué creen que no ponen cara, no ponen nombre, sino que es la empresa? ¿Quién es la empresa? La empresa. ¿Quién es el dueño de la empresa? Bueno, no importa, pero la empresa es la que está cometiendo el error, o está cometiendo la falta, o está cometiendo el robo. El Estado es el que paga. ¿Pero de dónde saca la plata? No importa, pero es el Estado. ¿Y quién es el Estado? ¿Es la presidenta? ¿Es fulano de tal? ¿Es la fulanita? Nadie sabe, es el Estado. Y el Estado paga, y el Estado pasa la plata. ¿Y de dónde saca la plata? La saca de las tributaciones. ¿De quién? De todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que trabajan. Y los que tributan. Ni siquiera los que trabajan, los que van a comprar. Hasta lo claro. Los que van a comprar el pan pagan un 19% de ese pan. Al Estado. Entonces, al final, aquí no hay cara, no hay rostro, no hay nombre, no hay nada, sino que son entes. Entonces todos quedan lo más tranquilos y no se dan cuenta de que a uno le están metiendo la mano en el bolsillo y le están robando, porque eso es lo que hacen. Si alguien va, toma el dinero, que es de todos, y se lo regala a alguien, sin preguntar, sin tomar el parecer del resto, es un robo. No tiene otro nombre. No, no porque, tiene otro nombre. Claro, porque si yo regalo algo, está bien, po. Pero si yo entrego la plata para una situación y esa plata la ocupan para otra cosa, hay poca transparencia, por último, como se le dice. Claro, el tema es que como el robo es tan tradicional, todo el mundo ya hemos asumido de que ya no se trata de robo. Porque este traspaso de, podríamos decir, del Estado a los privados, y no me refiero a los bonos, no me refiero a ayuda social, de todo lo contrario, me refiero al traspaso directo desde el Estado a los privados, que son los más millonarios de este país. Uh-huh. A través de la educación, por ejemplo, los casos que hemos mencionado acá, la salud. En la salud, con el caso, por ejemplo, de los bonos auge. Uh-huh. Y con las camas privadas. Claro. Con las concesiones también de los hospitales que se están haciendo ahora. O con la ayuda a las clínicas privadas. Exacto. De una u otra. Buscan siempre resquicios para poder entregar dineros, ¿eh?, sin tener nada a cambio. Claro. Este ha hecho tan cotidiano que la gente ya no lo asume como robo. El tema es que aunque te roben todos los días, eso que hacen se sigue llamando robo. Y eso es un tema que uno le cuesta como entender, porque se hace tan cotidiano que uno ya termina asumiendo, bueno, es lo normal, pero no, hay que indignarse, y hay que indignarse principalmente cuando el hecho que te dicen, bueno, te estamos dando la solución, y me parece muy bien que le den solución, y que la solución debería ser ni siquiera darle un más bajo interés, debería ser quitar todo interés a los estudiantes que fueron estafados por el Corfo, porque eso fue una estafa. Uh-huh. Fue un robo, fue un, como bien dice la metáfora, y encuentro que es bien precisa la del salvavidas de plomo. De hecho, es una imagen bien clara de lo que es. Quitarle todo interés, pero no significa que el interés lo tenga que asumir el Estado, o sea, todos. Uh-huh. Lo que pasa es que en realidad lo que hay que decir, bueno, ustedes, banco, van a dejar de estar ganando plata de una buena vez, lucrando con la educación de los jóvenes de este país. Bueno, transparentemos ciertas cosas. Yo recuerdo perfectamente cuando se estaba discutiendo el tema del CAE. Lo recuerdo muy patentemente. Recuerdo también a esos niñitos de la juventud socialista tratando de defender lo indefendible, como ocurre constantemente. Pero esa es su función. Pero, bueno, muchos de ellos hoy día están, o sea, yo recuerdo a Manuchel en el tiempo del mochilazo, y hoy día está, sí, en la directiva del Partido Socialista, tuiteando a lo más progresista y obviando lo más brutal, como siempre. Partiendo por el hecho de que esto era un negocio para los bancos siempre, siempre lo fue. Esto de que nos enteramos después, de que la cosa, y que sí, es que se distorsionó, y siempre fue así. Siempre estuvo, el Estado va a ser el aval de tu crédito. En definitiva, es un mercado completo que se le abría a los bancos, se capitalizaba nuevamente a los bancos. De hecho, yo tengo, a propósito de capitalización, esta palabra que ha estado dando vuelta a propósito de Codelco, que vamos a entrar a revisar con más detalle, porque me parece extremadamente fuerte ese tema, y ha pasado como si nada. La gente parece que no entiende lo que se llama capitalizar. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata sale de algún lado. Pero vamos a ir más adelante con el tema de Codelco a propósito del anuncio que hizo Michelle Bachelet el día de ayer. Pero volviendo al tema de la educación, que es un tema recurrente y constante, una de las cosas que ha defendido, incluso hasta el día de hoy, Ricardo Lago, y defendieron su tiempo, como lo defendieron los distintos gobiernos de la concertación, tiene que ver con el acceso. El problema que tenemos es el tema del acceso, y ese es el problema que nosotros solucionamos, es un problema de mercado. Eso, hay un mercado que tiene una alta demanda, pero que no todos pueden ingresar porque, en definitiva, no tienen cómo. Entonces nosotros les vamos a resolver ese problema y nos convertimos en una especie de financiera. Entonces, las casas universitarias, las casas, los CFT, etcétera, etcétera, están, piden aranceles bastante altos por lo demás, nosotros los vamos a cubrir. Y aquí siempre está la trampa, porque tú pagas dos veces. Pagas del bolsillo directamente y pagas de lo que tributas, como tú bien dices. Mucha gente dice, bueno, es que pagan impuestos. Todos pagan impuestos. Por eso, todos pagan el 19%. El tema es que algunos tienen contadores que les eluden un montón de impuestos y los pueden evadir. Esa es la diferencia, porque usted lo tiene un staff de contadores y abogados que se hacen esa pega. Las empresas, lo primero que tienen es eso. Si hay algo que lo primero que aseguran son contadores y bien pillo. Ojalá vivo, ojalá que no estén tonteando temprano en la mañana. Porque en eso consiste en hacer rendir el negocio. Y eso se ha instalado como algo bueno, como algo que es dado. Todas las empresas lo hacen, por tanto nosotros lo hacemos. Caló tanto que incluso el tema del ARSI se puede explicar perfectamente así. Como todos lo hacen, nosotros también lo hacemos. Que patuó que me vengan a criticar a mí algo que hacen ellos. Eso es extremadamente tonto en términos de defensa. La hemos escuchado. Pero está ahí asumiendo que lo hiciste, pero el otro no tiene derecho en venir a reclamarte a ti. Un poco triste. Pero volviendo al tema del CAE, es un negocio que los bancos agradecen de pie. De hecho, cuando se va Ricardo Lagos, agradecieron de pie. Lo manifestaron, no sé, bro. Sí, aplauso de como 5 minutos. ¿Se acuerdan el amigo de Ricardo Lagos, Hernán Somerville? Que fue presidente de los bancos, dicho sea de paso. Y que sea bueno, es que los empresarios efectivamente aman a Lago. Probablemente no fue como todos vieron y todo el tema, pero efectivamente aman a Lago. Con Lago se creció mucho, obvio. Si le abrió unos nichos en tremendo. Y Lago dijo al dice, cuando llegué todos tenían miedo porque iba a asumir un socialista. Y después se dieron cuenta de que yo era su amigo. Sí, pues él se sentía amigo de ellos. Entonces, voy a leer algunas cosas que llegan acá. Algunos están con ganas de matar gente. Ya, mira, hemos llegado a niveles medio psicopáticos a esta altura. Dice José Miguel, ¿cuánto se ha hecho en este país? Los últimos 20 años ha sido un negociado crédito con aval del Estado, concesiones varias, etcétera, etcétera. Sobre todo la caja chica que fue el Ministerio de Obras Públicas. Te lo encargo esa. Y no era tan chica la caja. No, pero... y el jarrón que la perdió. Es legalmente demostrable. El nicho del choreo del PSPPD ha sido concesiones del MOP, así como la DC ha sido la educación. Sí, se repartieron como por área. Sí. Y ahí cada uno financiaba sus propias también campañas y otras cositas también. No, justito. El RULA. ¿Dónde se puede denunciar este tipo de hechos? ¿Existe una haya para los ladrones legales? Al fin, si es legal, no hay robo. Obvio, pues si es legal, no hay robo. No. Propiamente tal. Que volvemos a esa dicotomía que constante de la ilegalidad y la ilegitimidad. Exactamente. Que es constante en este país. ¿Cómo visibilizar de forma efectiva el descontento sin la mascarada que montan los medios luego hablando de desmanes o daños, sin tener que votar nulo, sin tener que cautivar a líderes progres? Los mataría a todos. Luego lo pienso bien y sí, los mataría a todos. ¿Quién dice eso? El RULA. Está ironizando por si acaso, señor Cabo. Oye, y la pelusa dice, saludo a la gente de la UPLA, que me mandó a mi cuenta de la U, juran que les voy a pagar. lo lamentable del hecho de todos los sectores tienen intereses comerciales, el PC tiene la caga en el ARSI y ojalá cambie, dice Marcos Canavi. Y también agrega, y es que no se habla del lucro de la salud, es más o menos similar, no es muy distinto. Y el tema acá tiene que ver, vuelvo a insistir, esto tiene que ver un negocio. El aparato del Estado, en definitiva, ha sido captado, obedece a intereses que tienen que ver con una clase en particular, no estamos descubriendo la pólvora con eso. Está este funcionamiento de bisagra, bueno, la puerta giratoria está en el Estado, básicamente. Uno entra y sale al mundo privado y entra al Estado, arregla las leyes, vuelve al mundo privado. Y cae más guatón que antes. Tú dices por el guatón Correa. También, pero que digo que como que engordan, como que con los bolsillos más llenitos salen, después vuelven con los bolsillos aún más llenos, después salen de nuevo con los bolsillos aún más llenos, no les va mal. No, nunca pierden, al contrario, siempre ganan. No es como la puerta giratoria de la cárcel, donde cada vez está peor el que sale. Sí. Cada vez está mejor, así, con más dinero, un mejor auto, todo. Claro. No, y para de contar, porque al definitiva terminamos preocupados de 4 hectáreas con que están en diferendo con Perú. Claro, y una marcha sí. Que viene en camino. ¿Es menos de 4 hectáreas o no? ¿Son 4 hectáreas? Son 4 hectáreas, creo. Habían no dicho más. Que era como... A ver, puede ser muy poco, eran como puede ser menos canchas de fútbol. Si son 3 hectáreas, 3.7. Ayer aparecía el mapa y todo lo demás. Y no tiene, y no tiene recurso alguno interesante. Y justo en esa hectárea está con Barbalá. Claro. Oye, un saludo para la gente con Barbalá. Aunque no exista, los queremos. Y son bienvenidos acá cuantas veces quieran. De hecho, el Alfonso va a ir para allá para contratar que con Barbalá existe, que tanto los defiende acá. Claro. El amigo imaginario de Gabriel era con Barbalá. Mira, ¿viste? Uh-huh. Amigo imaginario. Vivía allá. Sí, pues decía, no, me tengo que ir a con Barbalá. La última vez que habló, uh-huh. De hecho, fue como, hoy me tengo que ir a con Barbalá a mi tierra natal. Uh-huh. ¿Y desapareció? Yo debo reconocer, por ejemplo, que me pasó lo con Barbalá, que está en el norte, con Freirina. Cuando la primera vez que escuché de Freirina, encontraba que era muy simpático el nombre, pero decía, ¿dónde queda eso? No, queda ahí en el norte. Yo dije, no, eso de existir, que era una amiga, que era es freirinense, de hecho. Fue compañera de universidad. Y efectivamente existió Freirina. Mucha gente nunca supo que existió Freirina hasta que se levantó Freirina. Sí, y eso es lo que pasa mucho. Claro. Que el día que con Barbalá se levante, lo pescamos. Cierto. Esa era la moraleja que quería decir. Por lo tanto, con Barbalá, si quieren demostrar su existencia, luchen. Sí. No, yo debo decir que con Barbalá existe porque tenemos compañeros que trabajaban ahí. Ah. ¿De dónde queda con Barbalá? Tenían una organización bien interesante con cooperativas de agua. ¿En la cuarta? No estoy seguro, que en el norte. Ahí te chequeo en un rato. Pero una zona muy bonita. De hecho, tengo amigos en esa zona. Pero era para poner en... ¿cómo se llama? Atrapar al Alfonso. Oh, ¿y por qué hay que atrapar al Alfonso? Sí, porque esa defensa con Barbalina... Yo dije, te va a tener un pariente. Nació con Barbalá y se vino a Santiago cuando chico. Y eso era como muy lindo, íbamos a llorar después del final del programa. Pero volviendo al tema de la educación. Insisto, para mí me sigue haciendo ruido la injerencia que tiene la Democracia Cristiana dentro hoy día del Mineduc y de la reforma educacional. Tanto que pusieron a un demócrata cristiano. Pero, un demócrata cristiano muy, muy respetuoso de la directiva del partido, siempre lo ha sido Andrés Palma. Sí, pero está bien porque ellos son un partido del gobierno, por lo tanto está bien de que estén dentro de un ministerio, ¿o no? ¿O me equivoco? O sea, aparte de hecho de apoyar una presidencia, también es estar, tener ahí y lo que uno... Bueno, tiene que aprovechar de apoyar sus intereses. La diferencia es que bajo el típico discurso que te hacen incluso en educación cívica, en las pocas horas que existen de educación cívica en este país, que te van a decir, no, bueno, el partido está ahí para poner su interés, su idea sobre el país. Está en el gobierno. No, en realidad están puestos para poner su idea y proteger sus intereses. ¿No? Uh-huh. Perdón, ¿dónde hacen educación cívica? Ya no hacen, parece, ¿o no? No, pues. Desde el año 93 que se terminó y ahora están pidiendo volver. Y dijo este gobierno de que en este gobierno iba a volver educación cívica. Y no creo. No creo tampoco. Si a ver, pongamos estas cosas en la educación cívica, si tampoco nos va a resolver nada la educación cívica. No, sí, por eso obvio, digo, mientras esté cooptado toda esa institucionalidad, no va a haber nada que cambie. Absolutamente nada. Y ese es el tema en cuestión, que mientras no se rompa el tema del negocio, de hecho, quizás lo único interesante, una de las cosas muy potentes que ha ocurrido de esto, lo que fue esta movilización potente del 2011 en adelante, y básicamente pasa a ser una fecha hito, porque la verdad hubo mucho adormecimiento durante mucho tiempo, y básicamente el adormecimiento lo pone, y eso venía pensando, mira, ayer que era la tesis de los intermediarios. Bueno, ¿por qué ocurre lo del 2011? ¿Se han preguntado eso? No solamente porque estaba todo fríamente calculado, porque lo había anunciado el ideólogo de Ricardo Lagos, como dijo en una entrevista, que él sabía que los estudiantes, y por eso y él motivaba para que se levantaran los estudiantes, solamente ojo. Y o porque en un momento se despertaron todos con ciertas ganas y por fin plantearon, porque el tema de la educación gratuita se viene planteándose bastante reto y mucha gente se reía de eso. ¿Por qué? ¿Han pensado ustedes por qué? Ya que se cayó la tesis de Mayol y todo lo demás, que se está derrumbando el modelo, ¿saben por qué? ¿Por qué? Le voy a tirar mi tesis. Que no es ninguna novedad por lo demás, pero quiero dejarla patente en la mesa. Esto es gracias a los intermediarios. Ustedes se preguntarán, ¿qué crees que son los intermediarios? Lo nombraba hace un rato yo. Por ejemplo, a la gente de la Juventud Socialista, me acuerdo del caso de Manucheri para el lado del tiempo del mochilazo, me refiero al tema de la gente del CAE, a la gente, ¿cómo se llama esta chica? Delfino, que termina ahora también en el gobierno y que estuvo durante la movilización del 2006 en la Revolución Pingüina. Siempre tuvimos a toda una costra de intermediarios entre los partidos oficialistas o los partidos que estaban en términos de gobierno y los movimientos sociales, siempre cooptándolos y rompiéndolos, siempre generando la disputa entre ellos mismos, instalando a través de los aparatos de inteligencia que funcionaban y que siguen funcionando. A través de y que ahí los tontos utilizó sobran, pues. Y también, por otro lado, están la gente que en definitiva legitima esta cosa de que ahora sí. Esta cosa, no, pero es que antes no se pudo hacer porque estaba Pinochet. Oye, murió Pinochet. No, pero es que los milicos todavía están como medio... Siempre tuvimos a intermediarios legitimando a pequeños operadores políticos, todos haciendo una función. Resulta que en el 2010 sale una coalición de gobierno, entra otra y esos intermediarios desaparecieron. De hecho, el primer llamado que hacen es una gran coalición llamada oposición, que no resulta. Hicieron en algunas universidades una convocatoria abierta y varios les mandaron a la cresta. Si todo 20 años se dedicaron a aportillar cuánto movimiento social se levantaba y ahora venían ese llamado oposición. Pero ya no estaban esos intermediarios. Y el 2011 se demuestra que... Y de hecho empiezan a cambiar los relatos. De hecho, la primera marcha, lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, grande del movimiento de educación, fue el 28 de abril, el 2011. De hecho, el otro día estaban algunos celebrando o conmemorando el Día de la Dignidad, que fue el 4 de agosto, que movilizaron gente que no tenía nada que ver con ellos, que fue lo secundario, cuando no había permiso para marchar. Sí. Y lo muestran como un logro de gente que son parte hoy día de los intermediarios. Te voy a poner otro ejemplo más. El caso de lo que está ocurriendo a propósito de el sector de Alto del Carmen, el Huasco Alto, de esta cosa lo que ocurre con Patricio Rodrigo, que al final terminan enfrentando a las propias comunidades, el tipo de estrategia de Barrick Gold. Patricio Rodrigo fue secretario de Patagones sin Represa, que en definitiva termina haciendo caer a uno de los grandes proyectos que habían, que fue promocionado también por distintos sectores. Patricio Rodrigo, cercano al PPD, de hecho fue militante del PPD, muy cercano de este abogado, me acuerdo bien el nombre ahora, y Guido Girardi. Entonces, tenemos un montón de intermediarios que lo único que hicieron, y nos demostraron eso, durante 20 años fue parar, frenar, coaptar o romper cuantos movimientos sociales aparecía. Cualquiera. Daba exactamente lo mismo cuál, la idea era romperlo. O la idea este. Y para eso se ocupan temas que han vuelto a aparecer, cosas que desaparecieron un poco también durante lo que fue el 2011, por lo menos fue muy, muy poco lo que se escuchó de eso. Los ultrones. Sí, los monos. Los monos. El otro día me sorprendía, pero a un nivel ya de estupidez que uno se sorprende a diario. Y eso probablemente es bueno porque hace saber de que uno está vivo. Pero escuchar a gente de la nueva mayoría, a estudiantes, dirigentes de federaciones, a un estudiante de la FEUC, mapuche, hablar de mono contra otra gente... A mí me parece que ese se merece el paipazo, pero gigantesco a un nivel... Bueno, casi llegan a los paipazos, sí. Bueno, lo sé. Pero, ¿a qué nivel de estupidez se ha llegado con tal de defender sus pequeños puestos? Y si hay un problema que nosotros hemos tenido constantemente son los intermediarios. Porque los intermediarios quitan dos cosas, que son, pero son importantísimas. Principios sine qua non de un movimiento social. La autonomía, que implica poder. Cuando una comunidad decide levantarse y se levanta, porque lo decidió, es potente. Exacto. Cuando empieza a judicializarse, de hecho, la mayoría de los intermediarios trabajan en esa área. Institucionalizando una lucha. En la leguleyada, exacto. ¿Cachai? En que vamos a tribunales, que tenemos que ir a hablar con este, que tenemos con este y todo el tema, constantemente llevando todo a ese terreno. Que tenemos tal concejal que nos va a apoyar. Porque eso genera dos cosas. Y vuelvo así, porque cada capítulo tiene sus partes. Uno, que quiera entablar el marco de acción a los expertos en esas áreas. Es que ellos son expertos. Entonces, ellos saben, el experto en términos de abogado porque ve temas ambientales, el experto en este porque es técnico en esa área, y al final termina la comunidad supeditada a intereses de, en el caso de lo que pasó en Hidroicén, que estaba y se sabía que había financiamiento de termoeléctrica a gente que estaba en contra de Hidroicén. ¿Por qué? Porque obviamente era una disputa de negocio, po. Hidroeléctrica, termoeléctrica, choque. ¿Cachai? Obviamente la termoeléctrica dice, bueno, pongamos una termoeléctrica acá, pues no, la hidroeléctrica, no. Entonces cada uno hace su lobby y ocupa para eso ONGs también. Entonces, estos intermediarios constantes, con europeos discursos más o menos, lo que le quitan es precisamente lo poderoso de los movimientos sociales y que se demostró en 2011. De hecho, en una marcha que no se esperaba absolutamente nada, termina... Cuando estos intermediarios desaparecen, por así decirlo, o cuando su función cambia radicalmente, se demuestra con la marcha de Hidroicén. Una marcha masiva. Que cuando se dan cuenta estos intermediarios y operadores y quieren volver a controlarla, se cae. ¿Cómo fue eso? La gran marcha por Hidroicén que ocurrió, por ejemplo, acá en Santiago. Sí. A la tercera, cuarta no fue ni el quinto. De la gente que había ido a las anteriores. ¿Por qué? Porque ya estaban los mismos giles de siempre tratando de decir, no, yo mando, nosotros convocamos, no lo otro, y todo el cuento, y quedó reducido a tan mínimo que alcanzó un puñado de gente afuera de la moneda. ¿De acuerdo? Porque nos tocó cubrir todo ese proceso. Entonces tenemos un montón de gente y hoy día vuelven a aparecer los intermediarios. Y están presentes en las federaciones universitarias, por ejemplo, en el tema del CONFECH, están presentes en distintos movimientos sociales, es que yo puedo ir a hablar con el intendente, es que yo puedo ir a hablar con la gobernadora, es que yo puedo ir a hablar con el ministro, porque en definitiva nos tenemos ahí amistad y podemos generar agenda, y terminan quitándole eso a los movimientos sociales. Moraleja, o por lo menos a lo que quiero llegar yo en términos de la síntesis, es eliminar los intermediarios. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero, cambiando la forma en que las organizaciones se levantan, en que se constituyen como tal. Y esto lo digo porque, a propósito que ayer estaba conversando con alguien, a propósito de la actividad que nosotros tenemos el día sábado. Entonces, me pareció que la manera más potente de explicarlo era escribiéndolo. O sea, No estamos invitando a una actividad, estamos haciendo una declaración de principio de por qué la hacemos. La autogestión no tiene que ver con esta cosa simpática y pintoresca de que hacemos unas cositas para juntar unos pesitos para comprar unas cositas. ¿Cachai? Que como generalmente se tiende a ver. No. ¿Por qué? Porque nosotros no pasamos haciendo actividad todos los años porque cuesta hacerla. Acá ha habido mucho trabajo para hacer la actividad de eso. Pero nos financiamos igual durante todo el año y no recibimos pesos de ningún lado. Bueno, ¿cómo se hace? Ahí entra lo que se denomina gestión. Que es algo que está casi inexistente. Y por eso entraron muy fuertes las ONG en este país. Por eso alguna organización era muy polenta en términos de combatir a la dictadura, pero después no sabían qué hacer cuando no tenían plata. Porque una organización... particularmente popular, que no tiene autonomía, y esto implica, ¿qué significa poder popular? Poder es hacer. ¿Tú puedes mover la taza de ahí? ¿Sí o no? Si no la puedes mover, no tienes poder. No hay poder en eso. El poder es un ejercicio, no es un concepto híbrido que está colgando en el aire. Y que muchos se llenan la boca diciéndolo, pero la verdad dependen de un montón de factores y dependen de un montón de gente y dependen de plata que no tienen. Entonces, para cierta gente le financian ciertas cosas porque les parece que están bien, pero cuando no les conviene se las quitan y quedan tirados como siempre. Y así ha sido la constante de la organización. Y que una forma de cooptación también en las crisis. Camuflada, claro. Pero es cooptación así. No se puede hablar de poder popular a eso. No se puede hablar de poder popular. Y el poder popular es eso, es el ejercicio. Nosotros si queremos hoy día emitimos y si queremos no emitimos, esa decisión nuestra. Y salimos todos los días porque decidimos que así sea. Y para eso tenemos un modelo de gestión. Y no tenemos intermediario. No tenemos que ir a preguntarle a tal o cual si nosotros podemos. De hecho, ha habido gente que incluso ha querido instalar pauta y decir lo que tenemos que decir. Se van a la mierda. Porque acá tenemos y creemos, y este el fundamento de por qué existe este medio, es el fundamento de poder popular, y a nadie se le ha escondido jamás eso. A nadie se le ha dicho una mentira respecto a que nosotros no es que creemos en el pluralismo y en los medios independientes y la cachera. No, acá, de hecho, siempre hemos dicho que no somos independientes, somos un medio autónomo, creemos en el poder popular, creemos en el ejercicio del poder popular, porque no estamos creyendo un fetiche. En ese sentido, creemos en la autonomía recalcitrante. Y además el pluralismo. Y no solamente en términos económicos. Claro, y además el pluralismo es darle la voz a tu enemigo cuando ya se le han dado todos los medios. Po. ¿Para qué voy a hacer eso? No le veo sentido tampoco. Entonces, esto es una de las formas que nos hemos dado a nosotros mismos para resolver un montón de cosas. Esta radicalidad dependiendo de. Es una constante. Esto de a cada santo una vela. Hay gente que le iba a pedir weá, incluso hasta la UDI, po, y después vendía discursos radicales. Anda a cagarte. Este tema constante de que todo tiene que ver necesariamente con el discurso es la praxis. ¿Por qué? Porque no tienen cabida esos intermediarios. Porque se les permite tenerlo. Entonces yo conozco gente así como... puta, tengo amigos anarquistas. No soy muy amigo de los anarcos. Soy amigo de anarquistas. Que viven y que practican y profundizan en la ideácrata. Y de hecho les sorprende ver hoy día un montón de gente... que con todo un discurso incendiario y la cacha a la espada, y cuando hace una actividad van al primer concejal que se les cruza a pedirle algo. Sí. Pero son terribles choros y malos y todo el cuento y todo. Acción directa. Sí. No, eso es lo más amarillo que hay. La construcción de una organización, y eso es lo que le ocurrió a los movimientos, da lo mismo cuál. Da lo mismo si una comunidad en el norte, en el sur, chica, grande, exactamente igual, que se dé a sí misma. Acá lo dijimos varias veces. Hay una diferencia entre lo que ocurría en Freirina y lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Calama. Porque Calama estaba manejada desde el alcalde Velázquez para abajo. Y fue así. Cuando es la comunidad la empoderada, es otro cuento. Es un cuento totalmente distinto. Y financiamiento para tratar de coaptar hubo, y bastante, me consta, porque lo vi. No solamente con la plata que, por ejemplo, allá en el norte puso la empresa, que una empresa que estaba, esa planta costaba 600 millones de dólares. O sea, no era un par de chaucha. Y facturaba muchísimo más porque iba a ser la más grande del mundo. O sea, contrató a la mejor empresa que aquí había, por lo menos antes de que saliera Guatón Correa, ganando los tratos casi todos los clientes, que era de Tironi. Que sigue insistiendo, incluso en la zona. Y una comunidad casi de 3.000 personas se la ha parado. Entonces, cuando tú dependes de, pasan constantemente las cosas. Y eso es un problema porque se habla de autogestión y está y lo hablo, insisto, dentro de la misma izquierda, como una cuestión pintoresca. Se habla pero con una facilidad de decir, ay, si nosotros somos autogestionados y hacemos completadas y hacemos unos bingos para financiar unas chauchitas para comprarnos cosas. Eso no tiene nada que ver con autogestión. Eso es parte del trabajo. como lo que estamos haciendo ahora, porque estoy emitiendo esto. Eso es parte, no es necesariamente la autogestión en sí. Autofinanciamiento se podría llamar. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que gestión es todo, porque estás manteniendo una constante, porque ponte que un día una actividad se te cae mal. O sea, o no resulta como estabas pensando que iba a resultar. Cagaste, po. Porque tu apuesta está puesta ahí. Obvio. Por eso la gestión tiene que ver con otra cosa y la autonomía. Y empezar a sacar de cualquier forma estos intermediarios. En serio. Han hecho demasiado daño. Yo ayer veía un programa que, puta, bueno, morirse. Morirse, güey, sale más caro que nacer, güey. Más de 3 millones de pesos morirse. Sí. Gente endeudada por la tumba que compró. Que le comía más de la mitad la jubilación. Y hemos permitido eso porque hay un montón de güeyes haciéndonos nanay todo el rato. Diciendo, no, pero es que ya van a cambiar. Es que en la próxima campaña. Es que en la este. Güey, hay que empezar a echar a esa gente. Porque han hecho mucho daño. Probablemente mucho de manera inconsciente, con toda la buena fe. Pero puta que han hecho daño. ¿Cachai? Hoy día tenemos un montón de gente endeudada en la educación. Bueno, responsable. Bueno, muchos hoy día están impuestos, pues les interesa un carajo. Ellos tienen asegurado su vida. Pero han adormecido, anestesiado. Ha generado esta insensibilidad. Y más encima, mucha gente se ha decepcionado y se ha terminado oyendo la lucha. Porque ve que los güeyes que menos pelean en el este y los que cooptan la organización hoy día están asegurados, han estudiado, tienen título, tienen toda la cuestión. Entonces, más encima, te juntáis con familia o con amigos y te dicen, puta, que fuiste weón. Y al final se termina valorando que ese es el éxito. Dentro de la misma gente que lucha y todo lo demás. Y dan ganas de irse. Y dan muchas ganas de irse, porque uno ve que el resto pasa, o otros que tanto hablan en la organización y los veis la mayor parte del día curados, hueón, ojalados. Claro, y después ellos como que vieron además toda esa lucha como una inversión para su carrera. Y eso también da rabia. Y claro. Da mucha rabia. O sea, bueno, decir, bueno, esta persona que además, lucró con la lucha. Lucró con la lucha y, claro. Y ni siquiera le interesó la lucha al final. Pues, si, al final lo que por le eso, interesaba, lucró solamente. Claro, lo que le interesaba, ganar. Digamos, de ejemplo random, entrar al PPD o tener un cargo ahí. Bueno, mira, entrar al PPD no es tan difícil. A eso me refiero. Pero lo que da rabia es gente que te convenció y convenció a muchos. De cuál era el camino, cuál era la lucha, cuál era... Y después, como bien decía Toño, tú los ves que están en otra parada. Sí. Y además, no solo están, ya sea de empresario, o están en un partido político, o están instalados bien recibiendo plata que uno no sabe de dónde vienen, y que además aquellos te critican a ti por no haber seguido ese camino. Uh-huh. Por ser consecuente, claro. Por ser consecuente. ¿Por qué? Porque seguramente ellos se sienten tocados en el sentido de que, pucha, yo me metí por acá, él no lo hizo, él fue consecuente. ¿Ah? O sea, con eso me está marcando constantemente de que yo me equivoqué. Entonces, no, po, tengo que dar vuelta a esto. Él se equivocó. Claro. Porque si no, en este momento tendría auto, tendría casa, tendría un buen pasar, tendría una jubilación excelente en un futuro. O sea, todo la vida arreglada. O tan alienado también de que te mira como un estúpido nomás. Ajá. O lo otro es claro, ¿eh? Pucha, que es bruto este. ¿Cómo, claro. ¿Cómo tan gil de no haber aprovechado la oportunidad? Claro, y te lo dicen. O sea, no es una cuestión de que lo piensen o que uno cree que el otro lo está pensando. Te lo dicen. A mí me lo han dicho, por eso lo digo. A mí me han dicho que yo soy tonto. ¿Por qué? Porque en un momento dado me ofrecieron casa y una pensión vitalicia. Me lo ofrecieron en el año 97, 98, y lo único que tenía que decir era, sí, yo estuve preso durante la dictadura, pero no quedaron registros. Y tengo dos personas que aquí van a firmar para avalar aquello. Y yo tenía las personas para que firmaran, yo les dije que no. Hasta el día de hoy dicen que yo soy tonto. Pero yo no podía hacerlo. O sea, iría contra mis principios, iría contra mi forma de ser. No. Pero yo sé de mucha gente que lo hizo, y en este momento todavía hay investigaciones de gente que no habría estado detenida y que lo están investigando, de que están recibiendo beneficios del Estado. ¿Sí o no? Uh-huh. Todo el mundo sabe. Bueno, yo... Sí. Claro. Mario, pues, me entonces, acuerdo, hace ya, unos cuantos años, entonces, me acuerdo, están todos en la misma. Claro. Entonces, ese es el asunto. Pero a uno lo acusan de ser tonto, de ser estúpido, de no haber aceptado aquellos beneficios, aquellas cosas. Y no es lo único que a uno le han ofrecido. Me ofrecieron entrar al PPD, yo dije que no. Me ofrecieron ser candidato para alcalde y para concejal en el año 93, 94, también dije que no, porque no me corresponde. No, ese no es mi camino. Exacto. Prefiero vivir con un sueldo mísero y estar ahí a patas con las lauchas antes de que cualquier pelafután llegue y me diga, tú soy un aprovechado. Eso no me lo van a poder decir. Muy bien. No, te lo pueden decir igual. No, pero va a rebotar. Claro. Porque claro, a mí no me llega. Espejito, al revés, todo lo que digas es... Claro. Espejito, espejito. Pero que tiene que ver con... Y volviendo, porque todo esto tiene que ver con esta tesis de los intermediarios, y que sí, y que vuelven a aparecer en escena. Mm. Ah, no, sí, ahora sí. Y que en definitiva lo que generan este es este tema de decepción. Y que, bueno, son retribuidos porque en definitiva hacen crecer el negocio igual. Entonces igual cumplen un rol histórico importante. Entonces, cuando uno ve esto, la manera más potente, y vuelvo a insistir, y la manera, no sé si es la fórmula, pero por lo menos parte desde esa autonomía, el principio de lo que uno puede decidir cuando se habla de mucha gente, yo escucho hablar cuando hablan del tema palestino, la soberanía de los pueblos, la autodeterminación. No hay autodeterminación, po. En general un montón de consignas que se tiran que no se practican. Eso es una constante, y alguien puede decirme, no, eso ocurre todo el rato. Y que tiene que ver con el capitalismo, volvemos a insistir, una cosa que decimos a diario acá. No es un tema abstracto y todo el tema. Es una forma de relación social. Que tiene que ver cómo tú te relacionas. Y tiene que ver cómo vives. No tiene que ver con que tú eres anticapitalista porque te caen mal los fachos. No, en general a la gente le caen mal los fachos porque son medio tarados nomás. Es un problema limítrofe. Gente que se estimula con marchas militares. Una cosa que andaba dando vuelta ayer. Ya, una cosa así como bien pintoresca. Pero no es por eso. Es porque hay una cosmovisión distinta. Esa conmovisión parte desde el individuo, por ejemplo, y parte desde valores. De hecho, una persona sin valores no es de izquierda. No. Por lo menos yo creo eso. Uh-huh. Y me vale madre. Y he conocido a varios y se las pelan y uh-huh. se joden. Pero no, yo no los considero, nunca los he considerado de izquierda. Uh-huh. Y no los voy a considerar jamás tampoco. Por lo mismo, los valores hacen la diferencia. ¿Qué tiene que ver con el amor a tu pueblo? ¿Qué tiene que ver con... tú no dañas a tu pueblo. El respeto al pueblo, el respeto al... Sí. Al que está cerca a ti. Claro. Y en ese... Y en esa constante, efectivamente, hemos aprendido lecciones a duras penas y con muchos golpes también y con muchas pérdidas. Pero se puede todavía. Entonces la creación de organizaciones... que van apareciendo, y que yo he visto, y me parece súper bien eso, de que van levantándose, pero por sí mismas. Yo creo que ese es el camino. Y que tenemos que empezar a eliminar el espacio de acción que tienen estos intermediarios. Porque en general llegan invitados. No llegan porque sí. Sí, no caen del cielo. No, para nada. No. Entonces, si no está aquello, es nomás. Es parte, insisto, de lo que tenemos que ver. Nos vamos a ir a una pausa musical, si les parece. Si no les parece, sí. Bien también. Igual vamos.

debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Puedes escucharnos también a través de la plataforma TuneIn, tal como suena, T-U-N-E y latina N.com, o descargarla, la aplicación es gratuita, los Play Store de dispositivos de smartphone y similares, para escucharlos. Pones después de descargado Radio Villa Francia, tiene el buscador de radios más grande del mundo y nos puede escuchar también en la comodidad de aquella plataforma. Y también queda un poquito en el 107.1 en la frecuencia modulada hasta las 12 en Radio Aucan, en la sexta región. Seguimos acá después de esta pausa musical. Nos fuimos con La Puta Esperanza de Nano Esther, con Todo Se Transforma de Jorge Drexler, que fue la que hicimos a la salida de la pausa musical. La Vela Puerca también, que nos acompañó en esta versión de La Familia Rodante de León Gieco, de temazo. Y la Camila, no Camila Vallejo, sino Camila Moreno, obvio, con Hago Crecer de Todo Este Árbol, de Toda Esta Historia. Estos fueron con los cuatro temas que nos fuimos en la pausa musical, bastante ad hoc también con lo que estábamos conversando. Y retomamos, está escuchando ahí un poquito de masoquismo, igual. Está escuchando Osvaldo Andrade, está junto con Quintana hablando de cómo nos engaña Piñera. El problema, en definitiva, del Chile y del mundo y de por qué el conflicto en Medio Oriente es por Piñera. Interesante tema ese. Sí que estamos ahí armando todo un tema. ¿Hay temas por ahí, Joaquín? Yo ahí contesto unas cosas que estén viendo acá. Bueno, lo que se está comentando harto es la posible cese al fuego ya tal vez definitivo en Gaza. Ojalá fuera así. No sé si comentaron ayer el tema de esta... de este derribamiento de un edificio de depende de las versiones, desde 7 hasta 11 pisos se dice que era el edificio, y que mostró un poco, a mí me parece que una de las formas terroristas más claras que puede hacer un Estado es mostrar de que pueden derribar un edificio entero con todos sus habitantes si es que lo desean. La excusa que dio Israel, de hecho, en el caso fue de que ellos advirtieron. ¿Y cómo advirtieron? Tirando un misil sin carga de explosivo al mismo edificio antes. Ah, qué bien. Es una linda forma de advertencia que tienen ellos, amable, simpática. Entonces, la voy a empezar a aplicar igual. Claro, tirando un misil sin explosivo, entonces, tirar un misil sin explosivo. Date por avisado. Por avisado, abandona el lugar para que demuelan y destruyan completamente el edificio donde vives tú y unas 400 personas más. A mí me parece realmente asqueroso ese tipo de acciones. Me parece que eso es la forma tal vez más clara de terrorismo. Hay que decir que, bueno, Israel ha practicado sistemáticamente la demolición como una forma de terrorismo. Pero que tiene objetivos claros, y que no son necesariamente acabar con los dirigentes de Hamas, sino que tiene como fin, de una u otra manera, todo lo que estamos ya viendo en términos de la escena que podemos apreciar, que esta destrucción, que en definitiva fuera de broma, lo que se está planteando acá es una crisis humanitaria. De hecho, Israel lo planteó durante lo que se puede denominar, entre comillas, conflicto de la operación Margen Protector, que es que la ONU entre. Claro. Eso es lo que quería, de una u otra manera, formalizar esta ocupación con la ONU. Haitización, como se podría decir, de Gaza. Hacer lo mismo que están haciendo con Haití. Y a propósito, el otro día también habían ahí protestas en Haití que fueron, por supuesto, reprimidas por estos simpáticos cascos azules de... Gente muy buena. Internacionales. Internacionales. Sí. Gente hecha para la paz. Uh-huh. Así la cosa. Así la cosa. Bastante mal, lo encuentro yo. Esto que mientras se está discutiendo, por un lado, el tema de la desaceleración, cosa que viene hace bastante tiempo, ya, pues bueno, los bolsillos nuestros siempre están desacelerados, y para que estamos con cosas. Mientras hay utilidades tremendas de la ISAPRE, mientras hay utilidades tremendas de los bancos, y todo el tema. No, pero estamos entrando en desaceleración y se genera esta pugna, entre comillas, artificial entre el oficialismo y la oposición. Básicamente porque Sebastián Piñera, y aquí hay un pequeño análisis político, creo que está haciendo Sebastián Piñera, básicamente, es posicionarse como candidato. ¿Por qué? Porque el único interlocutor de la oposición para con la nueva mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que el rol que ha tenido de una u otra manera la alianza ha sido marginal, no ha podido destacar con personalidad y sigue enclavado, y la figura que logra suscitar y logra preocupar a la Concertación, por lo menos en términos, insisto, mediáticos, esto es toda una puesta en escena, es precisamente Sebastián Piñera. Yo pienso también de que, por otro lado, la nueva mayoría... puede tener temor de que aparezca otro individuo y prefieren a Piñera porque piensan que a Piñera es más fácil derrotarlo, ya que tuvo un gobierno anterior. En el caso que no lo derroten, tampoco es tan malo, ya lo pudieron comprobar. Claro, por eso, que eso. Ya lo tuvieron en un gobierno anterior, entonces ya saben cómo trabaja, cómo actúa y cómo se le puede anular en un momento dado y todo el asunto. O sea, saben cómo manejarlo. En cambio, puede aparecer alguien que ellos desconozcan cómo maniobrar, y por lo tanto sería como más complicado si el próximo gobierno, la nueva mayoría, no tiene un candidato que sea seguro para continuar la obra de Michelle Bachelet, y tengan que entregárselo nuevamente a la alianza. Entonces, ahí, para evitar esa situación, tener a alguien, más vale un diablo conocido que otro por conocer, y por ahí parece que iría la tónica de la nueva mayoría en este momento, y tener a todo el mundo preocupado de esta gran discusión que hay entre la nueva mayoría y la alianza con respecto a los dichos del expresidente Piñera y la respuesta de la nueva mayoría. Y en eso nos van a llevar mientras hay un grupito, que no son, pueden ser muchos, 3 o 4, están dentro de la cocina cocinando las nuevas reformas. Oye, informaciones dicen que Manuel Contreras estaría bastante delicado de salud. Qué pena. Qué triste. No va a poder cumplir los 400 años de cárcel. Pucha, qué trato. Debiéramos hacer algo para prevenir eso. Sí, habría que ponerle algo, alguna... Fue trasladado al hospital militar por problemas de salud. Bueno, él tiene una salud bastante precaria. De hecho, se tiene que dializar 3 veces por semana. Fue trasladado al hospital militar por complicaciones. Estoy leyendo aquí algunos antecedentes. Pero bueno, es lo que está, noticia en desarrollo, así que ¿se va o no se va Manuel Contreras Sepúlveda? El otro día revisaba un poco de historia en respecto al tema de Manuel Contreras cuando queda solo, cuando Pinochet lo entrega para salvar a su hijo. Pinochet, pues. Y Contreras se va de Toyo contando cómo traficaban cocaína. Bueno, cosa que está chiva, pero que nunca se quiso tocar para no arriesgar la democracia. Claro. No, y además que Contreras ahora en su nuevo locación, que también es de lujo, pero sin embargo está con muy queridos amigos suyos. Entonces probablemente eso le esté afectando un poco la salud y... Claro, además tiene que compartir la pieza. Pero claro, pero diga, fuera de broma, comparte la cárcel, esta amplia cárcel que tienen, pero la comparte con gente que en realidad son declarados enemigos de Manuel Contreras, po. O sea, de hecho, por algo es que se habían hecho estos dos penales, era un poco para también resolver no juntarlos. Para no juntar. Exacto, a enemigos. El fin... penal Cordillera, recordemos que fue creado en el gobierno de Ricardo Lagos. El penal Punta Peuco fue creado en el gobierno de Eduardo Frei. Se tiraron la pelota, igual como lo está haciendo en este momento Michelle Bachelet, que lo tira para el Congreso en vez de asumir la responsabilidad. Antes de eso, necesito que le mandes tu bendición a Ana Karina, que va a una entrevista de pega. Dice si le podéis mandar una bendición. Escuchamos. ¿Quién, yo? Es verdad, sí. Que el amado líder me mande su bendición porque voy a una entrevista de pega. Ay, Ana Karina, ya, tranquila. ¿Cómo estás pidiendo ese tipo de cosas? Puta, si la van a despedir antes que la contraten. No, si no te van a despedir. Si vaya, pero vaya. Dile que hoy, que te vaya bien. Y te va, pero déjame hablar. Pero es que te dais más vueltas ya no importa, que Bachelet. Po. No, me estoy comparando con Bachelet. No sea así. Po. No sé, qué falta de respeto, qué... ¡Qué ofensa! Sí, que te vaya bien, te va a ir bien. No creas, no pienses de que vas a tener problemas. Al contrario, vas a llegar allá y te vas a dar cuenta de que todo va a salir súper y que te van a contratar y que vas a salir trabajando y todo perfecto. Sí, no te preocupes, ya. Puta, con eso, te contratan en dos tiempos. Sí, sí, te van a contratar, tranquila. Bueno, y si no, encontrarás algo mejor, porque eso siempre pasa, de que cuando algo no resulta, por algo será. Algo mejor viene. Qué sabiduría. Sí, obvio. Debería ser una sección, así como... Sí, claro. O podríamos, al final, palabra al cierre. Palabra al cierre. ¿Es acabó eso? Como también no, eso todavía de... No, todavía no está. Se llama Para en tu camino ahora. Sí, que de hecho es... Me fome que, pero... No, y el concepto es como bien así como encontrar un pan en tu camino, así... ¡Oh! ¡Cacha! ¡Una marraqueta! Es bien raro. No, lindo mensaje. Yo creo que deberíamos hacer ahí un compilado de todas las frases de Alfonso y tirarla de fin de semana. Ya, por favor. Paremos. Y nada. Problema, Alfonso en RBF. Con oye, toda la Ah, mira, qué buena vaina. No... Sí, Diario en Bicicleta, recordarle que todos los sábados a las 3:30 de la tarde va Diario en Bicicleta, este programa de resumen semanario latinoamericano de dado la Radio del Sur en Argentina, en La Plata, se está transmitiendo por Radio Villa Francia. Le mandamos un saludo a toda la gente allá, a David, a Matías, a Facundo y a María José Macote, chilena que estuvo por acá también. De hecho, lo repetimos anoche también. Qué bien. Estamos ajustando el tema parrilla, pero sí o sí, los sábados a las 3:30 de la tarde, Diarios en Bicicleta. Está re interesante. Sobre todo la música introductoria, que está tocada así como con banda rock. Diarios en Bicicleta. Así. Es algo así. No, en serio. Qué interesante. Está bueno. Está bien. Saludos para ellos. Programa. Sí. Sí, vos dicen. Gabriel dice, el programa holístico con el líder y Rolanda Buenaventura. Oye, buena pareja podría ser. ¿Podría ser? ¿Te has escuchado, Rolanda Buenaventura? Sí, sí, lo he escuchado. Tremenda, Rolanda. Oye, el próximo jueves está Rolanda, dice que trae ahí, que va a tirar sus piedras. Que es una cosa como caracola y cosas extrañas. Y dicen que va a estar también presente el sábado. Ah, ya. Ofreciendo su servicio. Yeah, ¿va a estar el sábado? Ah, ¿sí? Bien. Me dijeron que sí. Por lo menos ayer yo estaba justo sentado tomándome un café y caché que iba a estar ahí caracterizada Rolanda Buenaventura, disponible para que todos ustedes puedan tener eso. Así que ahí atento con Rolanda Buenaventura y me parecería interesante tener un programa ahí en Rolanda Buenaventura junto a Alfonso. No me parece, pero no importa. Bueno, eso lo va a decidir la editorial de la radio. Si en un momento determinado este nos parece una muy buena idea. Por eso que dije. Que van a iluminar a tanta gente. No me parece, pero bueno. Sí, saludo a Rolanda Buenaventura. Y a la gente de Red Capucha. Que está ahí conmemorando. Bueno, ayer hablamos de eso. Sí, del... ¿Cómo se llama? La conmemoración del, te digo al tiro, del Ererlu. Ah, sí, un movimiento importante ahí del movimiento revolucionario que liberó a hartos planetas, de hecho, de la tiranía en el universo. Sí, pero nuevamente la policía andromedana y... Sí, se está haciendo la conmemoración. El streaming estaba medio caído, sí, el otro día. es lo que por lo menos pude ver. Pero nunca han estado juntos. Se tendría que alinear los planetas o algo así. Sí, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Así que ahí está, po. Dice Ana Karina, que nunca han estado juntos. Así que hay que ver. Vamos a ver la posibilidad. Estoy leyendo algunas cosas acá. Oye, Grasshopper sigue insistiendo allá. Increíble, ¿eh? En Freirina. Que está armando ahí marchas para que la gente salga a reclamar porque no tiene pega. Yeah. De hecho, ayer veía a alguien que estaba diciendo, oye, sí, porque la gente está sin pega. Yo estuve cuando estaba funcionando Grasshopper y la gente que trabajaba, que era de Freirina, eran, ¿qué? Sí. Como sí, 10, 15, 20 personas, no más. Claro. Y fueron contratados de afuera, que eran puro guardias prácticamente. Y fueron contratados para ese fin mayormente, que era para... De hecho, no estaban trabajando, para no pagaban igual. Claro, era para poder decirle al medio nacional de que sí, había pega para la gente de Freirina. Lo cual no era así y todos sabíamos que era toda una farsa. Así. Exactamente. Así que... plantear ahí la cosa. Hoy día hay un aniversario, los 100 años natalicio de Julio Cortázar. Grande. Hoy día se van a llenar de memes. Sí, obvio. Siempre hay frases que nunca ha dicho Julio Cortázar, que siempre se las chacan. Pero sí, el otro día más grande son de memes. La semana pasada leí una frase supuestamente de Carlos Marx, decía Carlos Marx. Y jamás fue de Carlos Marx. Era de Alfonso. ¡No! Lo sabemos. Lo sabemos. Oye, Gabriel, la FEUC y Nash la están reclutando gente para esta campaña a nivel nacional de viajar en una combi por educación pública. Te digo, al tiro. Así que, si te interesa... No, sí, es verdad, están reclutando gente para viajar, están en eso. ¿Para viajar a dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? Están viajando a distintas ciudades y regiones para promocionar la educación pública. Ah, ya, mira. ¿Y tú vas a ir? No tengo tiempo, pero Gabriel creo que está interesado en ir. Ah, ya. Yeah. ¿Quién va? ¿Nashla y quién más? No sé quién más. Eso era lo importante. ¿Nashla y Gabriel? Sí, Nashla. Recorriendo Chile. Recorriendo Chile. Oye, a propósito de todo este tema de cosas, llegó un portaaviones a Chile, el más moderno que tiene Estados Unidos. Ayer llegó, antes de ayer. Ayer en la mañana. Sí. Va a estar hasta mañana, de hecho. Claro. Antes se vaya con mejor. Mil y tantos tripulantes. De hecho, es el portaaviones más moderno que tiene Estados Unidos en estos momentos. Tiene para aviones, tiene para helicópteros, tiene para esos aviones raros que descienden en forma vertical. Tiene un montón de cosas. El Rula dice, dejadlo todo y seguidme. Julio Cortázar lo habría dicho mejor. Ya va a escribir su libro, Alfonso. Estamos ahí negociando con una editorial. Que algo así como González me engañó. Nareando todo el rato. No tengáis miedo de mirarlo a él, Julio Cortázar. Oye, qué manera de achacarle frase a Julio Cortázar. Hoy día debería ser el día del meme. Sí. ¿Ah? Hoy día, yo no sé cuál es el más afectado. Benditos Einstein cronopios. O Julio Cortázar. Julio Cortázar, porque Julio Cortázar es hondero, po. Yo conozco poca gente que ha leído Cortázar, honestamente, pero Cortázar le da esa cosa como intelectual sensual. Sí. Hay una sensualidad en los textos de Julio Cortázar que es bastante llamativa y que cuando tú citas una frase de Julio Cortázar o dedicas una frase de Cortázar o citas a Cortázar diciendo que hablas de Cortázar, generalmente en la otra persona le genera ciertas cosas, la fermona. Cortázar tiene esa cosa. A mí siempre me gustó mucho eso. No solamente del relato, que a mí siempre me gusta, y siempre lo he dicho. De hecho, yo básicamente leía a Cortázar bien chico. Pero esta cosa de los detalles, a mí me gusta mucho. Que no solamente el tema de escribir. Que si bien está en Hemingway, por ejemplo, en el caso de Cortázar hay una onda que genera, que arma una atmósfera interesante, un poco atrapada, pero siempre descriptiva. Y siempre en lo descriptivo hay una sensualidad, porque tiene que ver la sensualidad, diferente con la sexualidad que se explota mucho, con los detalles, con observar, con ver al otro. Vos dale, Julio Cortázar. Dice Gabriel, frases de Julio Cortázar. Estamos conmemorando o celebrando el natalicio de Julio Cortázar, este escritor argentino. Aunque yo, en el caso de Cortázar, es difícil darle una nacionalidad patente. Yo sé que los argentinos se mueren si les decimos que no, pero es como un ciudadano del mundo. Es como Violeta Parra, que en muchas partes, en Latinoamérica, la consideran latinoamericana más que chilena. Claro. Sí, pero parte de esa cosa, porque, bueno, hay obviamente una corriente ahí muy europeísta en Cortázar, pero se puede reflejar perfectamente Latinoamérica en ello. O no sé si Latinoamérica completo, pero por lo menos está, salvo algunos cuentos y relatos más o menos cortos, está esta cosa de estas cosmopolitan latinoamericanas, que siempre están mirando para Europa. Ah, claro. Pero que están construidas dentro de estas relaciones que generan, que son bastante extrañas. Sobre todo las relaciones que hay entre las personas, sobre todo las relaciones entre en términos de pareja o del coqueteo constante, que no son necesariamente las relaciones, por lo menos en el tiempo que estaba Cortázar, que eran las comunes y corrientes, o la que uno podía decir, sí, está totalmente definido. No, acá siempre había una ambivalencia en eso. Relaciones bastante con muchas carencias puestas en. Interesante, Julio Cortázar. Y uno cuando lo leía o lo lee, se siente como muy cercano, como que es de acá. Como muy, sí, muy nuestro. Aparte siendo que, argentino. Bueno, tuvo su posición política clara siempre. Sí, por supuesto. Y una de las cosas, bueno, es una de las razones, pienso yo, de por qué en los liceos se dejó de leer o se leyó ya con menor cantidad. Porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el liceo, sí teníamos que leer a Cortázar. Uh-huh. Y leer cuentos cortos, leer Costalar, un montón de historias, de novelas de él. Las leíamos para como libro obligatorio. Y cosa que, por lo menos a mí, me pasaba mucho con algunos escritores que me decían, ya, hay que leerse tales y tales libros. Y ya uno los leía porque había que leerlo. Con Cortázar no, daban ganas de seguir buscando y seguir encontrando y seguir leyendo más. Y curioseando dentro de la lectura, de la escritura de él. Interesante su forma de escribir, su forma de expresarse. Y hay un montón de libros y cuentos que uno puede recordar, como darle cuerda al reloj, o cómo subir una escalera, o que son cuentos cortos, pero que uno encuentra. O el libro de Manuel, que ya es un libro más grueso, un libro más. De hecho, yo recuerdo que había un libro de Cortázar, o sea, un cuento, porque la verdad, más o menos breve, que era obligatorio en el colegio. Que era Noche a Boca Arriba. Probablemente también, muchos le claro, tocó bueno, leerla. Sí. Que está re interesante, que ahí juega con lo onírico y sí. Pero claro, estaba como eso. Sí. No había mucho. Porque igual los cortarcianos, por así decirlo, de toda esta gama de gente que ha sido de Julio Cortázar, empezaron a complejizar harto a Cortázar también. Más que elevarlo a entrar así toda una entelequia en torno a él, pero Pero sí, él es originario, por lo menos nació en Bruselas, pero vivió toda su vida en Argentina y en Europa, que pasaba también yendo y viniendo. También tuvo una posición política bastante clara y en ese sentido se fue muy cercano a la Revolución Cubana. Aquel último tiempo ya manejaba ciertos matices. Y en ese sentido, con este tema también guevarista, esta figura del Che que tanto enamoró a mucha gente. No, sí, yo también tengo los mejores recuerdos de la lectura de Cortázar, que creo que es un gran autor, creo que queda como que ha caído un poco en esta estupidez académica que existe. Se le atacó y se le achacó bastante los años posteriores a Cortázar invalidándolo, así como desde el mundo así como de la universidad, toda esa cuestión, al punto que, por ejemplo, en Argentina ya no es tan bien visto leer a Cortázar, a ese punto. O sea, se ha llevado así como una suerte de como persecución, pero más allá de lo que quieran pensar los que se autollaman y proclaman especialistas, es que a mí me da lo mismo en realidad. En realidad considero que es un excelente autor y considero que además es capaz de darte el concepto y entretenerte al mismo tiempo de forma muy, muy, muy clara. Y esa cuestión la considero así que es como lo esencial al final y sirve además para acercarte a la lectura. Yo creo que tiene esa gracia Cortázar de que te entusiasma a leer. Y no todos los autores logran eso. Yo creo que eso ya de por sí vale. Así, de entusiasmarte a leer y de entusiasmar de hecho a uno en la juventud también a dedicarte a la lectura y a meterte en ese mundo. Uh-huh. Uno empieza un libro de Cortázar y no quiere terminarlo. Claro, o sea, un cuento no. Por un lado uno quiere que se termine y por otro lado uno no puede dejar de leerlo hasta que llega al final. De hecho, fue muy cercano a la Revolución Cubana, al Che Guevara y todo el tema, salvo con un impasse que lo hizo empezar a alejarse un poco, a generar matices, y de hecho plantearlos como tal, que tiene que ver con la detención de Berto Padilla, un poeta cubano, que después termina siendo liberado, se va a Estados Unidos, pero ahí marca una distancia y una posición respecto al tema, y se vuelve militante de los derechos humanos, apoyó también a ciertas cosas que tienen que ver con la resistencia chilena, estuvo durante el gobierno de la Unidad Popular también acá en Chile un rato, un tipo bastante movido en términos políticos, en términos de su planteamiento, con los mismos matices que uno puede tener, y a mí me parece, saben que no es tan malo tenerlo. Es como cuando hay gente que no estaba a favor de la invasión en Checoslovaquia, por ejemplo. A mí me parece bien eso. Sí. Pero a algunos le parecían que no se podía hacer esa crítica. También es mi primera vez, pondré el concierto de Aranjuez, Julio Cortázar. ¿Qué mierda les pasa a ustedes? Dejen a Julio Cortázar descansar en paz. Cortázar va... Chupete y la concha, vamos carajo, te quiero ver tu papá Julio Cortázar. ¿Por qué le hacen esto a Julio Cortázar? A ti se te ocurrió la idea de recordar las frases falsas. Pero no me lo recuerdo. Me arrepiento ahora enormemente. Corazones, Gabriel Arcón, a propósito de eso. Recordamos un poco a Julio Cortázar en este matinal de Radio Vía Francia. 100 años se cumplen de lo que es un natalicio, un centenario, el Julio Cortázar. Estamos ahí viendo. ¿A quién más le achacan frases? Es a la pobre Mafalda. Muy cierto. Cierto, profitador. Es cierto. Muchas frases de Julio Cortázar. Esto es una dicta blanda, señores. Julio Cortázar. Pero, ¿qué pelotudo es más grande, Dios mío? ¿Ah? ¿A cuánta gente le achacan cuántas frases Julio Cortázar debe llevarse uno de los premios? Facebook debería hacer un ranking a cuántos más. Yo creo que hay gente probablemente en el mundo. A Mandela, sí. Martin Luther King. También te ponen cada frase. Al Che Guevara, Julio Cortázar, Einstein. Sí. Mafalda, como ya ha dicho el profitador. Mafalda. Mafalda es más fácil porque le ponía una viñeta. Claro, Carlos Marx. A Quinita Larraín. ¿Qué más? Pero Julio Cortázar, claro, se plantea, hoy día se cumple un centenario de Julio Cortázar. Notable, vamos a ver Marta frases, da vuelta, gente que probablemente nunca leyó su libro, pero de una u otra manera se acerca a su obra y eso ya es bueno. A mí me vale madre. Sí, sí me llama la atención que hay rato no tiene ni pies ni cabeza, como las frases que están tirando varios acá, que se las achacan a cualquiera. Pero es una especie de Kevin Smith. ¿Esa es la historia de Kevin Smith? No. ¿No? No. Me los voy a dejar con la duda. Qué bueno. Qué dejen de, dejen bueno. de inventarme huevada, Julio Cortázar. Kevin Smith es un personaje que no existe. Y que varios directores de Estados Unidos, esto es una moda que nació en Hollywood, cuando no les gustaban sus películas o cuando habían ciertos problemas para publicar con el propio nombre, salían escribiendo como Kevin Smith. De hecho, hay un director que se llama Kevin Smith. Y que de hecho ha hecho películas bastante buenas. Por ejemplo, En busca de Amy. Chasing Amy. Trabaja Ben Affleck. Una muy buena peli. Y tiene otras más que se llama Dogma. Que trabaja Alanis Morissette. Thomas Damon. Ahí también Ben Affleck. Que era uno de sus musos. Que son estos personajes. Y está Kevin Smith. Y que toma un poco más o menos de esta historia oculta. De hecho, uno puede encontrar todavía películas de Kevin Smith. Que, de hecho, pasaba con algunos directores que después las películas eran tan exitosas y taquilleras que decían, yo la hice, Kevin Smith. Pero se la achacaba todo a Kevin Smith. Que era como ponérsela a Juan Pérez, una cosa así, muy parecida. Sí. Bueno, como Umberto Eco, con todo este grupo como de ulipianos que tenían allá en Italia, crearon un autor de literato falso. Y la gracia era que escribía novela o cuento. Pero a veces era Umberto Eco, a veces era otro escritor italiano, a veces era otro escritor, y iban variando el escritor que hacía la... Entonces nadie le podía pillar el estilo a este autor, porque en realidad eran eran distintos estilos, eran distintos autores. De hecho, como que sabe, le dice, American Ink está firmada por Smith. Sí, porque es que en serio, se ocupaba porque habían distintas condicionantes que facilitaban este director, que era una... La polémica que generaba probablemente la película y algunos no se querían meter en atado. Otros porque básicamente les podía perjudicar la carrera. Porque era muy mala, según ellos. Porque era muy mala. De hecho, muchos lo hicieron porque encontraron que eran malas y la terminaron firmando. De hecho, podríamos tener una sección de cine. No sé si en el programa, pero podríamos hacer un... Yo, de hecho, la tengo armada hace un rato. De hecho, hay historias tras las bambalinas de o las razones de la película. Ustedes, por ejemplo, saben que el Club de la Pelea, de la novela de Chuck Panacón, que es, déjame acordarme, David Cronenberg, el nombre del director. No estaba muy contento con la película. De hecho, no fue exitosa en el cine, el Club de la Pelea, pero sí lo fue en DVD. Y la película, después vuelven a reeditarla, porque la verdad fue un exitazo. Pero en el cine no lo fue. Y estaba muy sentido, porque decía que era una película bastante compleja, hubieron peleas con el guionista, etcétera, etcétera. Así que ahí se da. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, sé que roncas por la noche y que duermes de revés, Julio Cortázar. Pero qué fiel de puté. Fischer, David Fischer. Fischer, pero me parece que no es con C ahí, es con S. Efectivamente, Gabriel Alarcón. Pero una gran peli, po. Pero pasa eso y que al final uno termina achacando. Y yo creo que lo que pasa con la gente que la achaca a ciertas figuras, a ciertas frases, más que por ignorancia, porque un momento alguien inventó y dijo, ya, pongámosela este porque para que no va a tener el mismo que esa frase es mía. Sí. Yo que me dedico, tengo una empresa de creación de frases famosas en el mundo, y no es chiste, es muy gracioso ver frases achacadas a distinta gente. ¿Cuántas son tuyas? Es que para mí el tema de las frases es como, es eso, ¿Qué? Tiene que ver con la síntesis de esto, que más que autorías no tienen, porque las frases están hechas en contexto y para personas que las dicen, no tiene mucho sentido el achacársela. Por eso en general se la achacan a muertos. ¿Cachai? Porque lo que uno intenta hacer y lo que hace mucha gente es planteársela una especie de frase y decir, oh, mira que está buena, y las tira. Sí, de hecho había un... con que te redactábamos ciertas cosas. De hecho he visto mucha en marcha y todo el cuento que salieron ahí de cierta idea mientras se estaba produciendo. Pero qué interesante. Y en el mundo han estado, de hecho me manda, por ejemplo, mi vieja me manda fotos de frases que encuentra en el mundo que sabe que partieron desde acá. Y es como chistoso, pero eso. Porque al final es muy bueno y las redes sociales han hecho eso. De que en definitiva la creatividad esté puesta al servicio de un conjunto y podía achacar una frase a Julio Cortázar como se la podía achacar a Malcolm X o a cualquiera. Claro. ¿Qué iba a decir Joaquín? Lo olvidé. Es David Fincher, ahí está. Lo olvidé. Ahí está la corrección de Gabriel. O sea, todas las frases que hemos visto se le han adjudicado a Cortázar, a Mafalda, a Marcos X. Pero puede usted perfectamente ir hasta el origen de... son de Toño. Bueno, si queréis verlo así... Y esa es parte de su humildad, ¿cachai? Porque iba a decir, son mías, pero... No, pero proyectémosla para allá, porque... A propósito, Toño, de acá, Ana Karina Rod, te dice que le robaste una frase a Cortázar. Esto fue el matinal de radio de Julio Cortázar. Efectivamente. Tenía que decirlo. Yo sabía que... Iba a salir en algún momento. Julio Cortázar es mi pastor. Nada me faltará. Sí, efectivamente le robamos esa frase a Julio Cortázar. Pero toca ahí. Es que justo que había tan bien para ponerlo al final del matinal. Uh-huh. Por coincidencia, era perfecto. Sí. Pero bueno, en definitiva, todos sabemos en el fondo de todo esto que la frase brillante de Julio Cortázar se la robó a Alfonso en algún momento. En algún cruce. No, a Toño. En alguna pasada. A Toño. Yo sé que era humilde. Sí. Eso te hace grande, no, igual. No, hay que, como, ser, no hay que ser sincero. Decir hay que ser las humilde. Cosas como son. La verdad, sobre todo. ¿La verdad? ¿Ocupáis la verdad así con una sobre facilidad? Todo. Pero perfecto, me parece súper bien. Sí, Bertolt Brecht también cae a veces también en la frase falsa. Discípulo de también. Alfonso. Sí. Sí. Benedetti también. ¿A tu generación ahí de aprendices? ¿Eh? Claro, obvio, sí. A mí, bueno, de hecho no faltó decir Benedetti. Puta, Benedetti que ocupado, es como el Neruda universal, po, sí. Porque Neruda ya es como ñoño, así es como, me gustas cuando callas porque estás como sentado, ¿qué? ¿Te gusta verme callado? Soy machista, mierda. Entonces mejor como que no, pero Benedetti sí, po, Benedetti sí, Benedetti le entra ahí. Pero no, mi táctica es mucho más simple. Pero recordemos, no usará Benedetti. Recordemos, no usar a Benedetti. Principalmente le digo a uno de los auditores. A Gabriel. No usa Benedetti. Tiene rollo ahí con Benedetti. Sí, pero es peligroso. Benedetti no, ¿viste? Ahí sale al tiro gritando. Pero bueno, esta fue la sección de Julio Cortázar. ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron? ¿Qué mandaron? Nada, este Gil que está tirando cuestiones por internet y mandó una frase de Julio Cortázar que es notable. Ah, ¿sí? Sí. No lo va a dejar excluido de la frase, sí. Que son malos. Me va a quedar con la duda. No importa. Está buena. Ante la duda, abstente. Paso. Y así con Cortázar. 100 años se cumplen del natalicio de Julio Cortázar. Él nació un 26 de agosto de 1914 en la región de Bruselas. Esto es y muere en París el 12 de febrero de 1984. Se cumplen 100 años de su natalicio y es lo que hoy día se está celebrando en el mundo y las editoriales van a ganar plata nuevamente editando sus libros y hacen lanzamiento de sus obras completas y Facebook se va a llenar de frases de Cortázar fumándose un cigarrillo y todo el cuento. De hecho, eso era muy especial de Cortázar, casi todas las fotos sale fumando. Oye, qué hecho, grande Cortázar. Buscando temas de frases falsas. Sherlock Holmes nunca ha dicho elemental, mi querido Watson. No, po. Eso fue en una película. Sí. Pero jamás. Sí, quedó así. Claro, pero jamás en ninguna novela de Arthur Conan Doyle vaya a encontrar elemental, mi querido Watson. No, eso. Viste, parte de una película y quedó más fuerte que todos los cuentos y las series de cuentos, novelas, etcétera. Es como hay de frases. Hecho, tampoco sale en la versión nueva de Downey Jr., no ocupa el elemental. No, está bien, pues. Ahí, por lo menos ahí. Es que hay un rasgo más histórico, independiente que es un trabajo más. Hay que decir la verdad, como dice el líder, le copiaron la frase a Cortázar porque es un matinal hipster. A Churchill también se le mete frase. Sí, sí. No, pero eso se lo merece. Se lo merece. Sí, al Quijote también se le ponen hartas frases, no sé, de repente. Sí. No escuchamos mucha, salvo la misma de siempre, de cuando los perros ladran, decíale que cabalgamos y todo el cuento. Que de hecho dicen que discutían, nadie sabe si de una de Rubén Darío, de Unamuno, de Miguel Azaña, nadie sabe de quién. No, el tema es que yo me acuerdo de una discusión que vi, que esa frase era de Sancho Panza. Y Sí, pero no sale, de hecho. Cortázar es un gran reptil capucha que ascendió más allá del universo. No sale en el libro, parece. No sale. No, de hecho acá estaba viendo, error de atribución, dice que literalmente no está, ladra luego cabalgamos, no está. Pero puede ser porque Unamuno por lo menos hizo sobre el Quijote de la Mancha, entonces puede ser que por ahí apareció. Puede ser. Hay muchos que escribieron sobre el Quijote. Sí. Miguel de Unamuno. Así es. Interesante. A mí me gusta, a propósito de la historia que contaba Joaquín, Humberto Eco, a mí me gusta mucho. Trabajaba muy bien, no solamente el tema de los relatos, sino trabajar el tema semiológico, que precisamente donde hizo escuela Humberto Eco, El nombre de la rosa. Gran película, trabaja una chilena, ojo, Rosa, no era, o sea, Valentina Vargas, no, era, Vargas era el apellido, Rosa Vargas, pero bueno, ahí me voy a acordar en El nombre de la rosa. Valentina Rosa Melo, creo que era. Sí, te puedo ver. ¿Qué? Joaquín, por favor. Qué feo. Oye, compórtate, pues que, estamos en el día. Po. ¿Me queda familiar de Francisco Melo? Efectivamente se llama Valentina Vargas. El nombre de la Rosa, si no estaba tan perdida. Que en esta abadía donde se genera este cuento, esta comedia de Aristóteles. Trabaja Sean Connery y Christian Slater, si no me equivoco. Sí. No, bueno. Basada en la novela de Humberto Eco. Buenas novelas tenía Humberto Eco. Pero afortunadamente no le atribuyen tantas frases. De hecho. Yo me leí otro libro de Humberto Eco, estoy tratando de acordarme, que era muy, muy bueno. Hay uno que es maravilloso, que es Una noche de invierno en viajero. No era ese. Que ese es fenomenal, porque se trata de un tipo que tiene que leer una novela y se encuentra siempre novelas distintas. Y en ese libro practican todos los inicios de novelas posibles. Sea una novela erótica, sea una novela romántica, una novela japonesa, una novela policial, una novela de acción, etcétera. Es maravilloso ese libro. Es una buena forma de aprender así de las retóricas de la literatura de una. Así. Y es muy entretenido. Además hay un caso, un misterio. No contaré el final porque no me acuerdo. Pero si no, se lo arruinaría. Con gusto. Con gusto. Con gusto la arruinaría al final, como tantas veces se ha hecho acá en el matinal de Radio Villa Francia, el spoiler, como una forma de... Jamás lo hemos hecho. Jamás. Ayer, ¿qué final contamos que era muy bueno? Ah, Cadena de Favores, pero que no la... Pero tú, la han repetido chorrocientas mil veces. Pero me parece que no fue bueno haber dicho que el niño moría al final. Los amigos. Sí. En el tabaco, en el café, en el vino. Al borde de la noche se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, de oscuro, sombras pálidas me espantan. Las moscas de los hábitos me aguantan, que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo. Suma de lo ganado y lo perdido. Así, Un día en la barca de la sombra de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Alfonso. Ya. Inmorable. Qué poema. Julio Cortázar. Se la achacaron a él. Pero bueno. Poemas de Julio Cortázar. ¿Está bueno ese? Sí. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Me gustó. A mí me gusta, por ejemplo, Martí. Mucho. De hecho, a Martí se le achacan hartas frases también. Sí. De hecho, a mí me dio un regalo de Cuba. ¿De Martí? Sí, no. Sí, de Martí. De hecho, bueno, tenía dedicado así. Ya. Pepito Martí, sí. Sí. Que un amigo que tengo allá. Pepe, un saludo. Y no, que son todas las frases este del estudio, Centro de Estudio José Martí. De hecho, acá en Chile había una biblioteca José Martí. Así se conocía esa biblioteca. Que después fue saqueada prácticamente esa biblioteca. Me llegaron algunos regalos de ahí. Una muy buena novela. Esa viejita que iba todos los años Martí con una maleta a buscar libro. Combinaba eso de ser literato, luchador, todo. Era sí. Completo, verdadero. Un hombre integral. Sí, pues. Compatriota, arriba los corazones que vienen tiempos mejores, Julio Cortázar. Eso me tinca que no es de Cortázar. Es una versión más manicorta de Cortázar, es como Cortázar Raptor. Cortázar Raptor. Hemos hecho una oda de Julio Cortázar. Sí, hemos arruinado este momento que quería hacer para pensar en Cortázar, lo hemos arruinado con puras falsas citas. De hecho, puse frases de Cortázar y salió una cantidad de memes que te lo encargo, oye. Habría que revisar cuáles son reales y cuáles no. Yo creo que todos son falsas ya. Es que pasa por ahí. Sí. Pero bueno, es forma a veces de tirar a harina, ¿cómo se llama? Para tu costal nomás. Hablando de frases de Cortázar, si en mi casa están escuchando... Voy a un poema para allá. Tráigame las pastillas que se me quedaron. Baby. Una tremenda frase. Roque Dalton. Bueno, qué buena. Eso le recomendás. Yo creo que es una buena opción. Sí, a mí cambia me gusta. Benedetti por Roque Dalton, Gabriel. Si quieres acceder. A mí me gusta mucho Roque Dalton. A las nubes de algodón. Qué poético. Sisek. Sí, abandona Sisek. Ay, Dios mío. En fin. Sí. Nos embolamos en esta tertulia literata en homenaje a Julio Cortázar. Un montón de frases que no sabíamos que eran de Julio Cortázar y que gracias a nuestro público, siempre muy, muy atento, hemos podido aprender. ¿Les gusta el sexo? En exceso y en el proceso me piden un beso, Julio Cortázar. Profitador. Tal que a París y Londres, Julio Cortázar. Dice Gabriel Alarcón. Sí. Yo pa' tiempo. Do, Julio Cortázar, dice el Rula. No, esta frase de Julio Cortázar está muy... Todo se fue al carajo. Todo se fue al carajo. Todo se fue al carajo. No renuncio a nada, simplemente hago lo que puedo para que las cosas me renuncien a mí. Julio Cortázar. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Es un especial que dieron de Julio Cortázar hoy. Estoy leyendo Publimetro, que carga terriblemente. Y que están ahí varias frases sacadas de la red de Julio Cortázar. Así que ahí pueden verlas también. Interesante personaje, siempre recomendable leer a Cortázar. A Julio Cortázar, no a René Cortázar. Están claros de eso. Sí, por favor. Creo que en el 13 van a dar un especial de René Cortázar. Fin de la ofensiva en Gaza. Yo mismo. El Rula. Sí. Ya, esto se chacrió. terminemos esa última. ¿A quién tenía que leer? Roque Dalton, Gabriel. Roque Dalton. Poeta. Poeta salvadoreño, si no me equivoco. Y me sonó acá eso. ¿Qué pasó? Hoy eviten mandar mensajes por interno, por favor. Estamos en programa en vivo. Mandan frases chistosas y todo el tema y uno aquí le entra el hipo. Entonces, perdemos la... Y de hecho ya está con cara de molesto Alfonso porque le hemos dado más tiempo a Cortázar que a su frase. Y eso ya es violento. Ya. Para. Pero si para. Te dio una cara de molesto porque estamos hablando nada. De Cortázar. Pero tengo si sueño nomás, po. Tengo sueño. Trabajé toda la noche, pobrecito yo. ¿Cómo estuvo eso? Es una frase de Alfonso. Trabajé toda la noche, pobrecito yo. Alfonso. Una buena frase. Uh-huh. Sí, no, vea la... Yo creo que ahí hay que... Bueno, la literatura argentina es bien buena, hay que decirlo. Uno se entretiene bastante con... Bueno, la literatura hispanoamericana, en realidad, uh-huh. Siempre hay que darle ahí una buena probada. De hecho, también incluso a Vargas Llosa, antes de su giro ultraderechista, también tenía era bastante bueno y tenía muy buenas novelas. Como escritor, sí, tiene buenas novelas. Ahora, como político... No, como político no, es totalmente despreciable. Claro, y lo mismo ocurrió también un poco con Borges. Borges es un gran escritor, pero políticamente yo también, no comparto... No, llego ni a la esquina con Borges. Pero, obvio que no. Pero no puedo dudar. Muy amigo de Pinochet y todo. Claro, no, pero el nivel de literatura que tenía era muy, muy bueno. De hecho, era lo típico, era la comparación y asimilación, era como de la época. Cortázar con Borges. Era como muy, muy típico en ese momento. No, pero Cortázar mejor. A mi parecer, mejor que Borges. Además, Borges inspiró, hay que decirlo, inspiró Mapamundi. De hecho. ¿En serio? Sí, pues, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. Una frase de Borges, ya no me la desaprendí, pero así parte y así termina Mapamundi. Así que, por supuesto, hay algo ahí metido. Sí, parece que es verdad lo del cese al fuego. Está más o menos cada vez más claro. A pesar de que Netanyahu decía ayer, anoche, que todavía quedaba trabajo por hacer. Sí, acá The Guardian me informa que sí, de que... Según ellos, el cese al fuego ya estaría a punto de ser tomado. Y ya sería casi definitivo. Sale que ya han supone que, según esto, que ya han aceptado el cese al fuego, un cese al fuego... ¿Unilateral? No, bilateral. Ah, bilateral. Indefinido. Ya. Y que esto pondría fin a las 7 semanas ya de catastróficas pérdidas de vida y destrucción. Ya, pero ¿y esto cuál sería el resultado? Porque no va a ser porque sí, pu. Claro, lo que estoy viendo justamente es... ¿Cuál es el acuerdo final? Claro, ¿qué cosas se han acordado? Los términos del trato, trabajado, podríamos decir, negociado por el gobierno egipcio, está... se suponía que iría a ser como el similares a los que se fueron acordados hace 21 meses antes en la última invasión que hicieron ahí a Gaza. Se supone que Israel debería abrir algunos puntos de entrada para dejar que se muevan personas y bienes y extender la zona de pesca un poco más hacia adentro en Gaza. Pero a mí no sé si me convence que van a cumplir estos puntos, ¿no? A mí, la verdad, la impresión que me da es que están aislando a Gaza y no sé si es que esto se va a terminar cumpliendo. Ese es el otro problema que podría ocurrir ya a futuro, sería que por mucho que se acuerde un cese al fuego definitivo, si es que no se cumplen los puntos de acuerdo, esa paz tambalearía profundamente, o esa no paz, porque en realidad tampoco es paz cuando te están imponiendo, cuando te están poniendo la bota sobre tu cabeza. Eso no es paz, y eso es la situación que está en este momento Gaza, y por eso es que la resistencia es totalmente legítima, porque por mucho de que en este momento no estén pegando, y eso quiero ser enfático en este punto, que ya podría acabarse la invasión, podríamos decir, la violencia ejercida directamente matando personas, es que uno no tiene que cesar en las demandas En defensa de Gaza y en contra de la invasión y la ocupación y la represión que está haciendo el gobierno de Israel y el Estado de Israel. No es momento, no porque se sigan no porque se dejen de matar palestinos, la situación se vuelve más justa o se vuelve más tolerable. Pero sí logra algo. Se Israel logra algo, claro. Logra que muchos países que están en este momento boicoteando sus productos o que están rompiendo relaciones, que han roto relaciones, vuelvan a reincorporarse. Ese es exactamente el punto al que yo llamo. Que no por eso hay que dejar de tomar acciones en contra del Estado de Israel. Porque esto va a ocurrir de nuevo en meses más, y si no ocurre incluso en meses más, estamos hablando de un Estado que está aislando a un pueblo entero, que lo está, que ha convertido su territorio en la cárcel de cielo abierto más grande del mundo, y que por lo tanto en realidad la condena tiene que mantenerse y tiene que seguir siendo enfática. Acá no, pero porque lo más seguro es que no va. ¿Por qué? Porque hay mucho interés económico y militares involucrados, por lo tanto, y digo militares porque hay compra y venta de armamento en este asunto, y por lo tanto pienso de que lo más seguro es que, claro, va a bajar el nivel, o sea, no van a seguir los bombardeos, van a empezar a reiniciarse las conversaciones con Israel, se van a superar estas situaciones de diplomática. Par de meses, tres meses, un mes o seis meses, y van a volver nuevamente las hostilidades y todo. Exacto. Y va a seguir todo lo mismo, y van a volver a romper relaciones algunos, van a volver a tener boicot otro, y esto va a ir girando hasta pienso de que hasta que no quede ningún palestino ahí en Gaza. Sí. O los que queden estén bajo el yugo judío o de Israel o de la Naciones Unidas, parece que estamos viendo, o sea, de las Naciones Unidas en cierta forma es lo que pasa en Haití. En Haití, claro, están Naciones Unidas, pero ¿quién es el favorecido y quién es el que mantiene esa situación? Es Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiere que sigan emigrando hacia Estados Unidos justamente los haitianos. Claro. Entonces esa es una situación en la cual ellos mantienen ese aislamiento hacia allá. Acá Israel, claro, pone a las Naciones Unidas, se hace cargo de todo el asunto, pero para proteger a Israel. Sí. No es para proteger a los de Gaza. Sí, al menos, por lo menos, The Guardian, Al Jazeera dicen que sí, que se firmó el acuerdo, se aceptó el acuerdo. Habría que ver cómo se aplica el acuerdo. Ahí podría haber, por supuesto, errores, tensiones y lo que también señalaba recién, de que supone que hay una, dentro de la firma del acuerdo está alivianar o bien empezar a dejar que haya mayor circulación por los cruces, por los pasos, podríamos decir, fronterizos. Y por otro lado también ampliar la zona de pesca y la soberanía marítima del pueblo de Gaza. Hay que ver si esto lo va a cumplir Israel. Eso es un punto importante. Y lo otro, lo que yo insisto en ese punto, acá yo creo que hay que seguir enfáticos condenando al Estado de Israel, no porque dejen de mostrar o dejen de matar personas o dejen de matar niños y dejen de mostrar tal vez las imágenes más fuertes y más choqueantes de lo que es un acto de represión y un acto de opresión. No significa que esta represión y esta opresión deje de existir. O sea, tal vez las formas más directas, visuales, mortales de esta represión, tal vez van a dejar de estar presentes, pero eso no significa que la represión ni la opresión van a dejar de estar presentes. En ese sentido, yo creo que hay que seguir estando observando, hay que seguir estando alerta, hay que seguir condenando las prácticas de un Estado que se ha impuesto y que ha sometido a un pueblo entero, y eso yo por lo menos quiero ser claro en ese llamamiento. Por lo menos yo creo que eso es lo importante. Acá no porque se llame la paz vamos a decir qué bien lo ha hecho Israel. No, ni siquiera es lo mínimo. Uno podría decir es lo mínimo, no, ni siquiera es lo mínimo. Totalmente de acuerdo contigo, pero además dejar bien claro de que esto puede repetirse en cualquier momento. Absolutamente. Y por eso estoy de acuerdo en que hay que estar alerta, hay que estar ojo al charqui, como se dice en buen chileno, pero esperando de que esto, en verdad, y deseando de que esto sea para bien del pueblo de Gaza, que puedan recibir ayuda humanitaria, que puedan recibir un tipo de ayuda de reconstrucción para que puedan volver a vivir tranquilo mientras se pueda. Porque esto va, sabemos que no, o sea, más que seguro que esto es momentáneo. Esperemos que no, pero lo más seguro es que es momentáneo. Estábamos confirmando lo de Manuel Contreras, está trasladado en el hospital militar, según trasciende, su estado estaría estable y fuera de riesgo vital, dentro de lo posible. Uno, acá se especulan algunas cosas ya hace un rato que tenía que ver más con la convivencia, los problemas que tenía, más que con un tema de salud, independientemente que él se dializa cada 3 días. Y está desde ayer internado en el Hospital Militar de Santiago. Según fuentes de Gendarmería, el estado actual del general del ejército en retiro descartando una mayor gravedad en la condición, con varias dolencias ligadas a sus 85 años de edad, siendo la más grave las renales, que lo obligan a asistir a diálisis al menos 2 veces a la semana. Se indicó que el paciente se encuentra bajo vigilancia de gendarme y se enfatizó que así se cumple la normativa que obliga a esa custodia en cualquier caso de reos que son llevados a penales fuera de los recintos penitenciarios. Así se descarta que militares vigilen su habitación, por lo que estos se mantendrán en sus funciones habituales los accesos del nosocomio, acá dice, de la avenida Fernando Castillo Velasco, donde está ubicado ahora. Eso en cuanto a Manuel Contreras. Así que los que ya estaban sacando champaña y cosas por el estilo, se lo guardan, porque está estable. Manuel Contreras, por lo menos en la información que hay hasta el momento. De cosas que están pasando, Vasco Mulián, están todos troleándolo, no sé si es tema. Se trolea solo, así que también para el sí, caso que no, no sé si es noticia. No, no es noticia. Porque ocurre mucho. Mira, está en la rama Alfonso. Para explicarlo bien sucintamente, porque no da para más. Él es hincha de la... Bueno, no sé si hincha hoy día, pero de la Universidad Católica. Uh-huh. Y sale dando una entrevista donde él señala que él hizo a su hija hincha de la Universidad Católica, pero ahora se arrepiente. Y si en un año más sigue las cosas así, les va a decir a su hija que se cambien de equipo. Y lo único que no le perdona a su papá es haberlo hecho hincha de la Católica. Con equipo, o sea, que pierde siempre. A propósito, ¿te has visto algo más chaquetero que el hincha de la Católica? O sea, es que... Sí, pero sí. Por lo menos van a haber probablemente cerca de 49 personas muy enojadas con Vasco Mulián hoy. Va a haber una protesta. Oh. Pero sí, no. Pero pasa. La gente de la Católica siempre entra en esa fase bipolar. Es que por eso es que hay algunos que son muy chaqueteros ahí. No todos, insisto, pero ahí es como que probablemente... Hay un sector chaquetero así como que en realidad odia a su equipo y que son fanáticos de la Católica. Y es muy raro eso, así como que disfrutan incluso de criticarlo. Uh-huh. Lo pasan bien. Ya que estamos hablando de fútbol, no me pareció lo que sucedió con la barra del Colo-Colo en el Estadio Nacional. Cuando destruyeron el memorial que allí se encuentra. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de qué? No, ¿cuál es tu consulta? No, estoy diciendo que no estoy... O sea, me parece... no solo incomprensible, sino que me parece horroroso que hayan hecho una cosa así. Solamente era un comentario. Uh-huh. No, me parece bien. Sí, me parece tremendo, por un lado... Si bien es cierto, tengo ciertas contradicciones con el tema de los fetiches, me parece que hay cosas mucho más importantes que se han destruido y que no han causado tanto revuelo. No me parece bien, pero achacarle eso a una barra cuando hay un tema educacional, de hecho muchos que dicen tener memoria, la verdad no lo tienen. en un país que la memoria ha sido consagrada a tener un reducto en un espacio bastante limitado, pedirle a cierta gente que su motivación para levantarse en la mañana es ir a un equipo, y se ha avalado eso durante varias décadas, uh-huh. Como algo hasta positivo. Recordémosle que todos critican a la hincha, pero los medios se cuadran cuando ahí viene la Copa América, el Mundial, y celebra personajes que lo único que hacen es ir a ver esos partidos, y que salen con la camiseta de la selección chilena y todo el cuento, y que hacen un montón de periplos para poder ir, y eso se enaltece. Entonces, después salir en la tele criticándolo me parece un poquito liviano, por no decir care raja. Y también porque esto tiene que ver con un tema de molestia respecto a un plan, que el plan Estadio Seguro, que es una mierda de plan, que no ha atacado el problema. Si quieren terminar con las barras bravas, si quieren terminar con la hinchada, paren con las directivas de los equipos. Ahí está el problema. Ellos son los que la financian, ellos son los que la utilizan para sus distintas objetivos, tanto dentro de mantener cierto poder dentro de los clubes, tanto como para acá, como abono ocupada para las campañas políticas. Ahí está el problema. El problema es que esto es un negocio, y el negocio ha establecido que hay gente que vive siendo hincha. Y eso a mí me parece alienante, pero a niveles tremendo. Por más discursos más que se puedan tener, una persona que vive siendo hincha ya... No solamente no me parece normal, me parece terrible, porque ese de vive es financiado por los dirigentes, que son precisamente nuestros enemigos aquí en la Quirología. No, entonces, y eso el tema tiene varias aristas más que el hecho puntual. No, y eso claro, mismo, eso si mismo es... estamos de acuerdo. Si yo me refería al... Claro, y esos mismos hinchas financiados por ese dirigente después se autodenominan antifascistas. Que también es algo bastante absurdo, porque, bueno, no sé, pues si el caso, por ejemplo, en la Chile, es un dirigente que estaba, o sea, un barrista antifascista que está siendo financiado por Jurasek. Claro. Bien absurdo. O sea, bien pelotudo, la verdad. Claro, no sé. ¿Cómo uno puede ser antifascista financiado por un fascista? No se puede. Po. Y en realidad uno ve probablemente todas las plantillas de directivos de los equipos de fútbol y todo, son más o menos del mismo estilo. Po. Entonces, ¿sí? el tema, claro, uno no... Y volvemos al tema, el mismo tema de la autogestión y autofinanciamiento y la independencia y la autonomía y... Y en realidad estas barras no son autónomas, y estas barras son contratadas también, estos mismos son contratados para también las campañas políticas. Claro. Vimos el caso, por ejemplo, del hijo de Luciano Rendón también, que son ese, al final se utiliza también ese perfil, porque además se genera ese perfil. Sí, eso es lo más terrible de todo. Ese perfil de barrista fue generado por este incentivo de los directivos. Claro, desde los años 80. Desde los años 80 en adelante. Porque, claro, antiguamente las barras eran otras cosas. O sea, las barras eran grupos que iban y eran del día domingo, del día sábado y no más allá. Y hacían sus presentaciones apoyando a su equipo y se acabó. Claro, ¿y qué le sirve a un dirigente una barra? Es simple, le sirve para presionar a los jugadores y le sirve para presionar al director técnico, o sea, podríamos decir que una herramienta de presión a los mismos empleados que el equipo de fútbol tiene. O sea, yo tengo mi barra y con esto puedo ir a hacer un banderazo, por ejemplo, o ir a arruinarle la vida o presionar al director técnico diciéndole, bueno, si no ganas este partido mañana, te van a sacar la cresta. Y al final sirve en ese sentido, sirve con una forma... Claro, pues si hasta incluso, amenazas de muerte reciben y todo. Pues. Y eso le sirve al final al dirigente como una forma de poder controlar los resultados de los partidos y poder presionar a los que son los trabajadores del fútbol, que son el cuerpo técnico, que son los mismos jugadores, etcétera. Y a ese nivel es la cosa, entonces... Y yo creo que lo encuentro toda la razón al Toño. Lo primero que hay que hacer es pararle la mano a este sistema que incentiva barristas y que incentiva barras bravas. Po. En realidad el deporte tiene que ser visto como un entretenimiento, como un momento para pasarlo bien. Y el barrista, por supuesto, también está dentro de eso. Pero este barrista financiado, este barrista que se le da un espacio incluso dentro de la de los lugares. Yo me acuerdo ese... No, ¿qué barra era? ¿La Chile o la, el Colo Colo? Que tenía como un boom, tenía como una especie como de container que le habían dado, así como dentro del espacio del... La U. En la U, no, sí. Guardaban cosas. Claro, tenían unos containers incluso para... No, pues esas cuestiones no se hacen, pues. De hecho, por ejemplo, el caso que tanto a polémica causó el Pancho Malo. Pancho Malo está en Chile y está yendo a los partidos de Colo Colo. Sí. Y está ahí con los guardias ahí coordinando quién entra y quién no. ¿Y? ¿Quién dice algo? Nada, pues, ese es el problema. ¿Y por qué puede estar tan impunemente dentro del estadio y hacer lo que quiera? ¿Por qué? ¿Por qué puede? Pues, ¿por qué? Porque están parados por la dirigencia, pues si todos saben eso. Claro, o sea, si no tuviese su padrino adentro no podría entrar, pues, obviamente. Si no tuviera ese respaldo no podría él estar haciendo lo que hace. Eso está clarísimo. Pero eso es lo que pasa y con todas las barras, ¿eh? Porque casi siempre se habla de la barra de la Chile, la barra del Colo-Colo, pero hay otras barras también que también cometen y donde son más pequeñas, donde no tienen tanto tanta prensa, entonces, claro, se les conoce menos, pero también hay problemas con las otras barras y que manejan dinero y que manejan poder y todo lo demás. Y son utilizados. Sí, de hacer la vida. De hecho, ese es el problema. Tampoco son conscientes en muchos casos que son utilizados en realidad. Que son. Hay algunos que sí, que saben y reciben su platito y todo lo claro. Demás. Son pagados. Pero hay otros que siguen solamente la conducción sin exacto. Tener una idea ni clara ni tampoco estar recibiendo aporte a cambio de aquello, sino que. Como se dice vulgarmente, son tontos útiles. Sí. Y respecto a lo que pasó, claro, también hay un tema, bueno, de que Barnechea no estaba ni preparado para partido, para llevar a cabo seguridad de partidos de alta convocatoria. Primera vez que jugaba en el Estadio Nacional. ¿Por? Claro, y parece que el noviciado lo pagó bien caro. Y bueno, eso también habla porque tiene que haber tanta... Al final que creamos un sistema que tiene que haber tanto gasto en seguridad también para un partido de fútbol. Podría no ser necesario si tuviéramos una cultura deportiva más sana, no sería necesario tener tanto guardia ni tantas fuerzas especiales apostado a un estadio. Nada, no. Da lata eso al final. Creo que es que lo uno justifica lo otro. Porque si no, las fuerzas especiales estarían de más y habría que mandarlos para la casa. Claro. En cambio, hay que darles pega. Sí, además eso incentiva. Entonces, por eso se provocan y se justifican un montón de situaciones en las mismas marchas estudiantiles y en un montón de otras situaciones. Utilizan, claro, porque tienen que dar... Tienen que mostrar que son necesarios. Claro. Sí. Lo de Gonzalo Bunto no lo entendí. Por favor, contextualicen cuando van a opinar, porque igual hay gente. Y no sé a pito de qué. Y también por acá alguien. Igual hay. Pero ¿es verdadero o es falso? Igual hay gente. No, hay gente. En hartos lados. Es como una frase de Cortázar eso. Puede ser. Igual hay gente. Igual hay gente. Cortázar. Julio Cortázar. Puede ser. No, sí, eso es como, sí, en realidad bien rara la frase, ahí está, el tema anterior, ahí decía, fuerza mamos, no te mueras, te queda más de 350 años en cana, ponía el Rula. Bueno, en realidad, sí, no creo que salga libre, esperamos. Lo van a sepultar en una jaula. Pero sería lindo porque que por lo menos pase su último momento en una cárcel común, yo creo que eso sería, sí, sería el deleite. O sea, ha sucedido, lo que dijo no va a suceder, ¿eh? Porque lo que dijo Gómez, hoy en la mañana lo estuve escuchando, el ministro de Justicia, que sería improcedente de que estas personas tuviesen que cumplir en una cárcel que no cumpliera con las medidas de seguridad, o sea, una cárcel común y corriente. Pero... Entonces, ¿qué sucede? ¿Que sí en Argentina pudo Videla morir en una cárcel común y corriente? No, allá no importa. Pero acá, ah, no, es que acá son especiales. No, claro, y significa, en otras palabras, de que si es que matan con un estoque a un preso común, no importa. Da claro, lo mismo. Claro. Pero si matan con un estoque a un preso por tortura, militar, exmilitar, importa. Es grave. Entonces, ¿importa o no? O sea, claro, la humanidad del torturador importa y la humanidad del preso común no importa. No importa. Entonces, lo que debería hacerse es llevar a estos personajes ahí a una cárcel común y que tengan todos los presos, no solo ellos. Exacto. Las posibilidades de poder sobrevivir a ese encierro. Sí. Y se acabó. Sería lo más lógico y sería ahí un derecho humano compartido para exacto, todos y no para un grupito y el resto que se las joda como pueda. No puede ser. Ese es el punto, ¿por qué tienen que tratarlos diferente? Claro. Obviamente, y uno reconoce y ojalá que hicieran algo los mismos que reconocen, como el mismo Gómez, que se supone que es el ministro de Justicia, y ve el tema de las cárceles. De decir, las cárceles son inseguras, bueno, no los pongamos a ellos. ¿Y qué está haciendo Gómez respecto al resto de las cárceles y al resto de los presos en este eso, país? ¿Qué está haciendo? Absolutamente nada, solamente está salvando al Mamo Contreras de que no lo maten, pero de que se maten entre ellos, o que haya maltrato, o que los gendarmes le peguen a alguien, eso da lo mismo, o que vivan en hacinamiento, eso le da lo mismo a Gómez, claro, cuando son presos comunes. De eso da rabia. Obvio que sí, po. Mucha. Además, sabiendo de que muchas veces las personas que están presas comunes, algunos hasta son inocentes. En cambio, los que están en Punta Peuco, no hay ninguno inocente. Y ahí hay una gran diferencia. Y aunque, claro, y aunque no lo sean inocentes, son seres humanos. No, claro, derecho, además, claro, sí, por supuesto. Y creo que el 99% de los delitos que han cometido son presos, son mucho menores a lo que hicieron. Sí. Y muchos de los que cometieron delitos lo hicieron por una necesidad. Exactamente. En cambio, los otros lo hicieron por una situación de estar al servicio de un sector político determinado, los cuales los llevaron a que maten. Sí. No, eso es... O sea, hay varios que le den favores a estos militares en todo caso. Obvio, pues claro. Más que mal, le hicieron el domingo completo. O sea, mucha gente hoy día tiene su fortuna gracias a estos militares. Mucha gente hoy día tiene este modelo que les conviene bastante gracias a estos militares. Y gracias al ejército que, dicho sea de paso, Mamo Contreras guardó silencio en varias otras cosas. O después ya casi lo considera tan loco que da lo mismo lo que dijera. Entonces, con eso... protegió a harta gente y plana dentro del ejército. Entre eso está también el que se fue hace poco, Isurieta. Que en definitiva, Isurieta Cafarena, que dicho sea de paso, también pues, institucionalizó el pacto de silencio. Cuando se crean estas mesas de diálogo y este, que al final no llegó a nada. Que era un poco la política de dilatar. Y por eso también bastante cuidado, disculpa, ¿cuánta gente tiene la opción de que sea tratado en un hospital con todas las atenciones, con todo lo suficiente para poder tener una atención más que digna? ¿Cuánta gente tiene esa opción? Estamos hablando de un reo que tiene 400 años en pena y tiene este tipo de atención. Y además está recibiendo... con preocupación, dicho sea de paso, del gobierno. Claro, y está recibiendo su jubilación como si nada hubiese pasado. Y volvemos al tema, su jubilación con plata de todos. De todos nosotros. O sea, sí, de las mismas personas que fueron perjudicadas por su actitud. Sí. No, esa es la violencia finalmente que yo creo que es sistemática y absoluta. Respecto a lo que hay, a lo que se vive, porque al final se está premiando o se le está perdonando de forma formal o informal al torturador. Claro, sí. Pero que se le den favores. Claro. Claro. Se le... Pero el problema está además de que con eso te está diciendo, si en el futuro vuelven a cometer estos mismos errores, nosotros vamos a intervenir porque total no nos pasa nada. Por eso es que él nunca más da risa. Claro, por eso yo no creo en el nunca más. El nunca más es un chiste, si es que es así. Porque claro, ¿qué digo yo? Bueno, me encuentro, o alguien se encuentra en la situación y va a pensar, ah, da lo mismo. Pues, claro. Si, con tal, a los anteriores están ahí en su hotel. Pues. ¿Mm? Tienen hasta animales, ¿cuántos más? Mascotas y todo el asunto. Claro, no, entonces no dicen, no. Así no hay un nunca más, así no puede haber un nunca más. Yo creo que nunca, o sea, como que se escaparon del tema de la justicia, como muchos se quedaron con, o muchos, por lo menos de la Concertación, o Nueva Mayoría, como quieran llamarse, quedaron con la verdad a medias, contentos, y la justicia la mandaron a dormir a otro lado. Y así no, el nunca más es falso, uh-huh. Es totalmente falso. El nunca más, y de hecho el nunca más, yo siempre he sentido que ha sido una doctrina que se le ha impuesto a la izquierda, de que nunca más intente expresarse abiertamente y que nunca más intente luchar por sus derechos, porque si no, nunca va a ocurrir, más intente hacer un país diferente. Exacto. Él nunca más aguante es a los que lo que luchan. Tiene nomás. Exactamente. Él nunca más a los que están luchando. Y claro, uno lo vio con los 40 años del golpe, también el discurso de los medios que mostraban mucho y diciendo, oh, sí, en realidad están mostrando mucho la... por fin están mostrando en realidad la violencia que hubo en la dictadura, pero una violencia inmovilizadora. De hecho, a mí me tocó también escuchar eso, así gente que decía, bueno, y en realidad lo que vimos nosotros en estos 40 años del golpe es que en realidad no hay que volver a pasar por eso, y no hay que volver a pasar por eso significaba finalmente lo que decía era... No nos atrevemos y no tenemos el valor de volver a luchar, porque el terror... Quédense tranquilo. Porque el terror se ha puesto como doctrina hasta el día de hoy. Y el terror es eso les va a pasar si se portan mal. Exacto. Entonces el nunca más está en realidad impuesto a los sectores que tienen la idea o tienen la determinación de luchar. Y no está impuesto a los que han reprimido, o los que tienen en este momento, los que podrían tener la intención de reprimir y de violentar los derechos humanos. Entonces a mí me parece que ahí está el punto del nunca más. El nunca más es, ojalá que no se repita la condición previa que según ellos justificaría una intervención militar. Pero es que eso tiene condicionante histórica y ahí estamos jodidos, porque la historia se mueve en términos de ciertas necesidades y las necesidades están compuestas en términos de clase. Mientras una clase vea en peligro su interés, va a echar mano a lo que tenga. Y lo que tiene son unas fuerzas armadas que, dicho sea paso, son representativas de una clase, porque la oficialidad es perteneciente a la élite de este país. Yo no conozco ningún general que venga de patapeladas en el barro y que haya subido y que venga de las poblaciones de la periferia, porque no existe en este país. No existe ni va a existir. Y entonces, por lo tanto son el brazo armado de esa élite. No, sí, claro, sí está separado por clase todas las fuerzas armadas de este país, todas, absolutamente todas. Oye, efectivamente se confirma el cese a fuego, un acuerdo, se están viendo ahora más o menos cuáles son las condicionantes, pero se ha aceptado por ambos lados. Los gazatíes están saliendo a las calles a celebrar. Ojo, y esto es muy importante, porque ven esto como una victoria. Es la victoria de haber resistido, de la resistencia gazatí, la resistencia palestina. De los distintas, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pueden encontrarlo en radiovillafrancia.cl. Este fue un acuerdo que se dieron entre varias organizaciones. Entre ellas estaba Hamas, pero también estaba el Frente Popular de Liberación Palestina, estaba el Frente Democrático, habían organizaciones yihadistas y todo. ¿Cuál, cada una más distinta de la otra? Y uno, obviamente, está mucho más cercana a las que ya tienen una tradicionalidad cierta de izquierda y que respetando ciertas conmovisiones, por así decirlo. Que en la unidad de la lucha, las armas de todos, se mantuvo la resistencia, tuvo bastantes bajas Israel, y esto en definitiva viene a consolidar un fracaso Israel. El peligro está acá, claro, la intervención que pueden tener ciertos organismos internacionales como la ONU, que ya lo planteó Lieberman, que el canciller israelí, que no veían con malos ojos, de hecho, como que la tiró así, como no quiero decirlo, pero la idea es que yo vine justo a esta conferencia para decir esto, es que intervenga la ONU y ocupe Gaza con cascos azules para esta ayuda humanitaria después de haberlo nosotros destruido, que sería bastante complicado para la gente en Gaza. Sí, es un poco también similar a la ocupación que está viviendo Cisjordania, particularmente donde está mayoritariamente la gente de Al-Fatah. Pero las celebraciones se están dando, básicamente uno, porque esto es un cese al fuego, básicamente, por lo menos en lo pronto, definitivo, no este de 72 horas que se fue alargando, y por otra parte, porque, insisto, ven como un triunfo de la resistencia palestina este cese al fuego, que en definitiva paró la ofensiva israelí. Y en términos puntuales, por lo menos por lo que yo estaba viendo las negociaciones previas, o por lo menos lo que se está llevando hasta ahora la negociación, es un triunfo. Se va a flexibilizar el ingreso a la por los pasos fronterizos y se va a dar por lo menos más territorio marítimo a la pesca por parte a los gazatíes. Por lo que significa, y en términos estrictos, que antes de este conflicto, antes de este enfrentamiento, después en realidad de invasión, no llamemos enfrentamiento lo que no es, pero esta invasión y la resistencia. Antes y después, Gaza va a tener, por lo menos ha avanzado, ha tenido por lo menos, va a tener mejores condiciones, ha ganado condiciones, podríamos decir, la negociación que no tenía antes. Y eso habla de un triunfo, habla de una victoria, tanto en nivel de la resistencia, tanto en nivel mediático, tanto en nivel diplomático. Exactamente. Ya llegando al finalizar este programa, hay un montón de cosas que probablemente van a quedar en el tintero. Recuerden, esta semana va a estar un poco movida, hay cierta tensionalidad, el fin de semana hay CONFECH, se viene el Encuentro Nacional de Estudiantes Mapuche, cosas interesantes, mismo día sábado hay Peña, esta actividad, parte de la autogestión que tiene Radio Villa Francia para subsistir y ser autónoma, a 2 lucas acá en Villa Francia va a estar la Estepa 845, va a haber de todo, y esperamos también encontrarlos ahí. Centenario Julio Cortázar, ya dijimos no sé cuántas frases, probablemente, creo, tengo mis dudas de que alguna de esas frases que nos tiraban no eran de Julio Cortázar. Tengo una leve sospecha, pero enhorabuena de esos 100 años. Quiero mandar también saludos, bueno, a varios de los que nos escuchan a diario acá y también estaba revisando ahora en el Facebook. Un saludo desde Estados Unidos, el Bronx, Víctor Toro Melinka, que dice, oiga, la felicidad y por la labor revolucionaria, y aquí se la escucha diariamente. Así que también ahí saludo también a la gente de el Bronx allá en Nueva York y también a otro amigo, sí, allá en Brooklyn. Vecino, Fabián, que está viviendo allá en Brooklyn, en Estados Unidos, a él y a su señora y a toda la comunidad bahá'í. No, broma, pero acá de Yelcho con 5 a Nueva York, ahí con los crepes y también llevando un poco de eso. Y bueno, a Víctor Toro, que es desde lo que eran los campamentos que inició en su momento determinado el movimiento de izquierda revolucionaria hasta el Bronx. Se ha mantenido dentro de una línea. Un saludo para él. Saludo a Víctor. Sí, un gran saludo a Víctor. Y ahí se puede meter al blog de, les digo, al tiro, que yo lo tengo anotado acá, porque yo lo reviso cada cierto, La Rebeldía de los Inmigrantes, blogspot.com, donde va subiendo, sobre todo últimamente, hemos estado citando algunas cosas de ahí a propósito de lo que ha ido ocurriendo en Ferguson, en esta zona de Missouri, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, en Missouri, exactamente. Ya. En el estado de Missouri, de lo que está ocurriendo a propósito de lo que ocurrió con Michael Brown Jr. Cosa que ha ido un poco matizándose porque ha ido encauzándose. Como ayer también recordábamos a Manuel Gutiérrez, abatido el 2011, el 25 de agosto. Y que mucha gente, bueno, hablábamos ahí de Carlos Burgos también, que fue otro de los heridos por el sargento Millacura, que hoy día cumple condena en libertad. Como la mayoría, la policía chilena que ha asesinado durante estos años de democracia, le llaman. Bueno, y a todos también quienes nos escuchan, manda el link del blog, me dicen. Yo lo subo. Ya, perfecto, ahí Joaquín lo va a tirar al tele. Matinal es, Radio Vía Francia, hashtag. Sí, pues, el de el Rebeldía de los Inmigrantes, él siempre va subiendo cosas ahí. Así que, de hecho, Fabián, con su compañera, ya me acuerdo cuando fue la marcha el 1 de mayo. Sí. Muy buena también. Nos mandaron ese registro que lo subimos a la página. Hay muchísimas cosas que, insisto, quedan. Y se está moviendo. Veo, por ejemplo, en términos estudiantiles, yo creo que vamos a tener varias cosas esta semana y la próxima creo que viene un punto de inflexión. Por ahí dicen. Se viene columna también de la FEMAE. Creo que sale hoy en la página de Radio Vía Francia, de muy la Federación bien. De Estudiantes Mapuche. Quedan muchas cosas. Recuerde, a las 2 de la tarde viene Noticiero Ciudadano, a las 3:30 de Suena Revolución, este programa que viene directamente de Canadá. Saludo también a la gente que está escuchándonos por allá. A las 5 de la tarde, el Chispa Informativa, con todo lo acontecer en términos laborales, huelga y todo lo demás que hay. Y a las 6 de la tarde se retransmite este programa, a las 9, a las 10 Democracy Now, y a las 10:30 hoy día repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Ahí, es imperdible este programa, es imperdible. Desgraciadamente no está la cámara para ver el nivel de sudor, desafortunadamente no, de sudor helado. Era como estar al lado de un aire acondicionado, porque el sudor era heladísimo de Gabriel ahí colapsando ahí cuando tuve que responderle. Pero escuchen, principalmente les recomiendo que escuchen la primera vez que dijo que lo que le diría a Nachela. Que sé que yo creo que lo que dijo era súper. Tenemos una conversa pendiente con Nachela, de hecho. A propósito de eso. No, si no es broma. Chicos, sí, es verdad. Así que, nada. De hecho, probablemente la vamos a tener estos días. Hemos estado muy ocupados con respecto al tema de la actividad. Pero, y se vienen sorpresas para después de la actividad, que es la parrilla y el programa. Hay otros programas que se vienen. Cambios también, viene bastante movido. Mándale saludo a Marcelo, que también nos escucha en su taller. Un saludo para Marcelo, que nos está apoyando y ayudando constantemente durante tantos años. Siempre ha estado aquí, junto a la radio. Sí, saludo también muy sentidamente a la colonia palestina acá en Chile, que está muy contento, muchas familias que está ahí en esa zona de la franja de Gaza y que hoy día probablemente va a poder respirar tranquilo. Se viene la reconstrucción, se viene también, ojo, que el otro día conversaba con alguna gente de organizaciones palestinas, como que pasó el clima, el clímax de la noticia y seguían bombardeando y como que ya había parado, como que esto, ojalá este cese al fuego dure mucho, pero ahora viene el tema de ayudar. Y hay organizaciones como una DICUM también que ayudan constantemente, con conflictos, sin conflictos, por el permanente bloqueo que desde el 2007 ya es terrible en la Franja de Gaza. Así que a ponerse con ello. Y nada, pues, enhorabuena que venga por lo menos algo de tranquilidad, independientemente que esa tranquilidad es que no vayan a seguir cayendo bombas, pero hoy día hay que buscar agua, hoy día hay que buscar dónde cobijarse. Hoy día hay que reconstruir una ciudad que fue prácticamente demolida por el ejército israelí. Y digo que este clima se paró porque hubo este premio nacional de música a un israelí y pasó piola. Sí. Pasó piola en Chile. Que porque dicen un chileno y todo el tema. Un chileno que está radicado hace 40 años, que es ciudadano israelí. Más de 40 años. Más de 40 años, que trajo cierta polémica. Probablemente todos se quedaron con el Premio Nacional de Literatura a propósito del MBL, se lo terminan dando Antonio Escármeta, pero está este Premio Nacional de Música que probablemente una semana antes hubiera generado mucha mayor polémica. Y respecto a consulta que nos habían dicho a propósito de que venía Joaquín Sabina y todo lo demás, nosotros no seguimos tocando a Joaquín Sabina hasta nueva decisión. Yo escuché las explicaciones que dio y me parecieron bastante pelotudas. ¿Por qué había estado allá en Israel? Porque había estado en Israel, primero porque él no estaba de acuerdo, con temas políticos, con temas sociales y todo el tema, pero no con boicot cultural, entendiendo como la cultura como muy distinta a la de la política. Eso ya me genera bastante ruido. Segundo, de que habían temas de contrato, por tanto no era llegar porque él era la sociedad con Serrat. Y porque una manera también de conocer el conflicto de cerca y ciertas acusaciones y todo el cuento. Eso fue ayer dio una conferencia en la que participó Carola Urrejola, estuvo a Carol Cariola y otra gente más, y dio estas explicaciones. A mí ya esta cosa de que diga que no está de acuerdo con el tema cultural, distanciándolo de la política, me parece ya tremendo. Claro. Por otro lado, este tema de los contratos se honran y todo lo demás. Anda a joderte. Sí, porque hay que recordar de que en Chile ha habido contratos que estuvieron a punto de romperse y por como fue el de, ojo, que es muy conocido, el de, ojo, Sandro. Ojo, no fue una vez, fueron dos veces en Israel. ¿De cuál? Ah, en Israel, sí, po, fueron dos veces. Con Noah, es que el tema era porque iban a apoyar a Noah. Mm. Y Noah es una tipa que ha cantado no solamente por la fuerza, la FDA, o sea, la FDI, la Fuerza de Defensa Israelí, sino que también ha apoyado públicamente el tema, y los árabes son todos malos. Y claro. Entonces, eso era lo que más molestaba, en definitiva. Entonces hay que recordar de que aquí en Chile, Sandro estuvo a punto de romper un contrato con, ¿sí?, en el Festival, sí, sí, de Viña del Mar. Y al final le dijeron, bueno, aceptamos sus condiciones, que era él no cantar frente al dictador Pinochet. Y no cantó frente a él, porque de lo contrario él se iba y rompía el contrato. Le da lo mismo. Sí. O sea, hay consecuencias. Hay una cuestión, claro. Y se asumen, porque sí, se tiene una postura clara respecto a las cosas. Ese es el punto. Lo mismo que había hablado. Esa es la consecuencia. Lo mismo que he hablado al principio también, esto de no obtener beneficios por ser consecuente hasta el final. Claro. Uno tiene que aceptar las consecuencias y por lo general, valga la parecida palabra, ser consecuente te trae consecuencias. Claro, pero obvio, uno tiene que asumirla y afrontarla y ser lo valiente para poder decir, no estoy de acuerdo y yo me voy. Lo mismo, por ejemplo, cuando Ray Charles nos fue a tocar a Georgia, al final termina no aceptando porque dice, bueno, hay público, hay separación entre blanco y negro. Uh-huh. Y uno debe aceptar eso. Uh-huh. Uh-huh. Y termina siendo expulsado del Estado indefinidamente. Pero él tiene claro eso porque es lo correcto. Uh-huh. Es lo que hay que hacer. Cuando uno tiene una postura, hay que llevar esa postura hasta el final. Claro. Esa cuestión de estar ahí, después no, pero es que hay un contrato. Y justificar. Es que hay una justificar. No. No, pasó? Vamos yendo. Nos vamos. Va a decir una frase de Julio Cortázar. De Julio Cortázar. Obviamente, la tengo lista. Contestarle a Javi Méndez en el Facebook, dice, ¿qué victoria? Si están en el suelo, no han ganado nada. Más que perdido, ¿por qué? Porque jamás no es una resistencia. Métase en la página ahí y de Radio Vía Francia, puede leer sobre la resistencia palestina, volver con el tema de la maquinaria a nivel de los más media. La resistencia en Gaza no era solamente jamás. Un tema que se instaló a través de los más media a nivel global. Entonces, así como se instala ahora el tema de ISIS, que antes era apoyado, por ejemplo, en el tema de Siria. Como, no vamos a ir con una frase de Julio Cortázar, pero sí de Malcolm X. Cuídate los medios. Porque te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Exactamente. Así que con esto lo despedimos. Esa es de verdad. Esa es de verdad. Eso lo dijo Malcolm X. Ah, lo dijo, porque lo he visto, pero. Sí, no, sí, lo dijo. No es tan literal porque está dentro de todo un contexto, es mucho mayor. Claro. Y es súper potente por lo demás. Además, está traducido, lo cual también. Yo hago que me echen por consecuente, pero me voy igual y dando jugo, Ana Karina. Con esa frase terminamos. Eso. Esto fue el matinal de día martes 26 de agosto. Nada, chicos, nada más que decirles que muchas gracias por la compañía, por la buena onda, y también porque aprendemos también con lo que nos van tirando y nos vamos autoeducando. Esto es para ambos lados y es recíproco y tiene esa constante correa de transmisión en la cual aprendemos y vamos poniendo cosas en la mesa para que podamos aprender en conjunto. Esto fue, señoras y señores, el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.